Sean bienvenidos al programa 2x8 de Déjame Hablar, el podcast de Escuela de Serpientes. En este capítulo vamos a estar tres personicas. Vamos a estar por un lado Rafa, arroba RafaGo89 en Twitter. ¿Qué tal, Rafa? Hola, buenas tardes, Mariño. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? La semana no me puedo dejar. La semana loca. Qué bien. No paras, tío, no paras. Por otro lado tenemos a Alberto, arroba alberto.rial en Instagram. Hola, Alberto. Hola, hola. ¿Qué tal, tío? ¿Bien la semana o qué? Igual que la anterior, igual que la anterior, que a su vez era igual que la anterior de la anterior, y así durante semanas, meses y ya vamos un año. Sí, ¿verdad? Eso para responder a caminito tu curiosidad. Caminito de. Correcto. Exacto. Bueno, yo soy Mario, arroba mario81cs en Twitter. Escuela de Serpientes tiene también sus redes sociales, os las dejaré abajo, de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, así como las plataformas de escucha y el teléfono de contacto. Nos apoyan, como siempre, Gonzalia, nuestro gran apoyo, sobre todo en el podcast de Destazando la Economía, que recuerdo que va aparte, tenéis que buscarlo, Destazando la Economía. Y bueno, si queréis poneros en contacto con ellos, pues rgo@gonzalia.com o en el número de teléfono 646-767809. Y por otro lado, el canal de YouTube Diseñando de Propio de Antonio Lozano, que está en YouTube, buscadlo, por favor. Va soltando algunas camisetillas por ahí con las que graba y alguna puede ser nuestra. ¿Quién sabe? Bueno, empezamos con los comentarios, que siempre da un poquito de juego. En el anterior programa de Antonio 49ers, nos dice un programa muy bonito, muy bien, guay, estuvo guay, la verdad. Nos dio mucho, mucho que hablar, sobre todo en los comentarios. En este no van a ser muchos, también digo. Nada, que nos pregunta si nos pueden hacer un podcast exclusivo contestando preguntas. Pues bueno, yo digo, por supuesto que sí, que no hay fallo en esto. Pero como verás en este capítulo, necesitamos comentarios, porque los comentarios se van a acabar en el siguiente audio. Entonces, va a ser un poco así. Y el audio, que lo tengo por aquí, a ver. Ahí os va, es sobre el capítulo anterior. ¿Cómo estamos? Pues, como en el programa anterior, trataba ahí, entre otras cosas, las elecciones de Cataluña y lo del rapero, pues me imagino que para el próximo habrá que seguir tratándolo, ¿no? Porque está todo de actualidad. Y solo quiero apuntar una cosa. Sobre los pacíficos violentos estos que queman contenedores y eso, y cuando vean a los policías parados, que dan, a mí por lo menos me da muchas ganas de decir, joder, si es que me dan ganas de salir a hinchar las hostias. Te están quemando los contenedores, te están quemando tu coche, tu moto, los desocupados estos. Y luego tienes en cuenta la cantidad de impuestos que se pagan por seguridad y no tienes seguridad, porque ya me diré. Pero que además eso pasa que no, lo que se destina a seguridad no es suficiente, porque casi todos los organismos tienen que tener seguridad privada, incluso los públicos, ¿no? En las puertas del INE tienen un guardia jurado privado, en muchos ambulatorios tienen guardia de seguridad privado, centros comerciales guardia de seguridad privada, en universidades tienen que tener seguridad privada, no da abasto. Pues eso es un punto. Venga, nos vemos, hablamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Matías. ¿Cómo lo veis? Aquí el socialdemócrata punto contestaría muy fácil. Te diría, estos son los beneficios de la cooperación público-privada. Sí. Pero no. Cuidado, que ha dicho que habría que dotarla de más, ¿eh? No, yo no lo he entendido muy bien. Si está hablando de más colaboración público-privada o de que hay que hacer más oposiciones para tener más policías. Porque hay varios puntos. Por un lado, los violentos, por otro lado, las fuerzas de seguridad que tienen que enfrentarse a esos violentos, y por otro, si hay suficientes. Claro. No creo que sea cuestión de números, realmente. A ver, por un lado, y quiero apuntar que sí, yo también lo he pensado, es decir, ver las imágenes de estas manifestaciones, entrecomillando otra vez, que por cierto no parece nada nuevo, simplemente parece una repetición de otras tantas manifestaciones anteriores por otros motivos, que se suelen dar generalmente en los mismos sitios. No sé si os habéis fijado, pero hay ciudades, determinadas ciudades, que ya son más que reincidentes. Bueno, y yo también pensé, digo, esta gente lo que había que darle era palo. Incluso dije, no sé, yo soy el dueño de uno de esos locales y me dan ganas de coger una escopeta, plantarme delante del local y aquel que toque el cristal pues, tiro para adelante. ¿Qué pasa? Que al final acabaríamos creando una situación muchísimo más dramática. Los efectos secundarios serían todavía peores. Entonces, no creo que en este país sea cuestión de números, no creo que se trate de si la policía, bueno, la seguridad pública hace bien su trabajo, no creo que se trate de si necesitamos contratar seguridad privada y si luego esa seguridad privada hace bien su trabajo o no. Porque de hecho no es la primera vez, y coincidí el otro día viendo unas imágenes que probablemente fueran de hace unos años, pero es muy habitual. En este caso se veía una policía, que creo que era una mujer policía, con la pistola en alto en una calle y un tipo con un cuchillo corriendo hacia ella y dando bandazos al aire que por poco no le acuchilla. Bien, la policía en ningún momento llegó a disparar. En este país pasa muy habitualmente que los policías no hacen uso de su fuerza letal ni siquiera para invalidar. Es decir, lo típico que se dice, oye, mira, si no vas a disparar al pecho o a la cabeza, pues disparas a las piernas y por lo menos inmovilizas pues al atacante y te curas en salud. Al fin y al cabo, ¿eres tú o es la otra persona? ¿No? Digo yo, muchas veces lo he pensado. Pero es que ni siquiera disparan al pie, ni siquiera inmovilizan. No veo que tengan ni siquiera armas para inmovilizar, ¿no? El típico taser. Yo no lo veo. ¿Qué más da que haya uno o 100 policías si no enfrentan a los atacantes, si no enfrentan a los violentos, incluso si lo llegasen a hacer los violentos, están tan envalentonados, porque incluso desde la política se les anima, están tan envalentonados que al final puede ser incluso peor, y quizá sea este el motivo por el cual no hacen uso de la fuerza letal. Entonces, no se trata de números, es otra cosa. Y, por cierto, hice mención al tema de desde la política se les anima a los violentos y justamente, que no sé si coincidisteis de ver una noticia, parece ser que Rosa Díez mandó una carta o algo así a la Unión Europea denunciando el gobierno español, pues básicamente por eso, por apoyar o como poco no censurar este tipo de manifestaciones violentas o actos vandálicos. ¿Tú, Rafa, o quieres que vaya yo? Como prefieras. Yo, en cuanto a lo de es que son números, muchos melones esto, porque hay mucha cosa metida aquí. En cuanto a lo de los números melones de la policía, realmente sí, hay una reflexión que se me vendría a la cabeza. Es realmente cuando a la seguridad real, inspección del ser y de su privada. Porque policías está para hacernos el DNI. Sí. Y es lo que bien dice él. Luego falta un policía en el INEM y estamos colocando una persona, una función de seguridad a una empresa externa cuando tenemos una persona muy bien formada, ¿no?, para realizar sí, esa función en el Estado, emitiendo DNIs, que eso sí que podría ser sustituido en un entorno privado por una persona con una información inferior a la de un policía nacional, por ejemplo, un administrativo. No inferior en cuanto a que sea superior el policía, sino que tienes que conseguir más méritos, ¿no?, sí, para poder ser un policía nacional que para poder hacer un trabajo administrativo. Y respecto a lo de que el gobierno alicienta o no los actos violentos, bueno, el Estado en sí, desde la Revolución Francesa, lo que alinea y lo que busca son las grandes guerras, ¿no?, las guerras de masas, y luego enfrentar a la población una con otra. Al final es siempre lo mismo. Cuando se enfrentan entornos radicales, al final son entornos radicales que muchas veces están dentro del Estado y no son precisamente, dentro del Estado, dentro del sistema, y no precisamente son los antisistema. De hecho, las organizaciones de izquierda de este país más radicales, muchas de ellas, como el Frente Obrero, no está participando en las reivindicaciones de Pablo Hasél, por ejemplo. Se están quedando, incluso las están criticando. el vídeo que vi de Roberto Vaquero. Eso quiere decir que ya hasta los radicales que se están manifestando son radicales que están dentro a favor del sistema. Ya. Y es muy... Bueno, yo dentro del sistema en el sentido que reciben, que son asociaciones pues para agua. Subvencionadas, te refieres. Sí, o subvencionadas directamente. Sí, exacto. Que siempre hay algún político por detrás. En algún punto se cruza la política con esa asociación. En algún punto se cruza. Y sí, bueno, yo respecto a los números, yo estuve viendo ayer un poco en directo, en 24 horas, estuve viendo un poco la manifa. Y es sorprendente todo lo que llega a hacer estos chavales de mobiliario urbano, de cortar carreteras, de prender... Todo lo que llegan a hacer. Y tenían 5 furgonetas de policía delante. Y ni un solo policía hizo absolutamente nada. Eso es muy triste. Cumplen órdenes. No es culpa del policía. No, yo no culpo al personal. O sea, porque ellos cumplen órdenes, por supuesto. Pero yo me refiero... ¿dónde estás protegiendo todavía la propiedad privada, tío? Que eso es de todos. Tú, una de tus principales misiones es proteger la propiedad privada de la gente. Sí, pero es una decisión política la que... Exacto, exacto. No, no, sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. En algún lado hay... Bueno, al ex jefe de los Mossos de Escuadra estaba ahí en juicio por estas cosas, precisamente. Por ideologías y cosas de esas dentro de la policía. Y precisamente deberíamos de tener la suerte de que la Guardia Civil es un cuerpo militarizado, ¿no? Sí. A pesar de que no esté ahora muy ligado. Una policía militar, que se dice en algunos lados, sí. Deberían de cumplir las órdenes y hacer cumplir la ley, ¿no? En el caso de la Guardia Civil, su mandato es hacer cumplir la ley. Y era Policía Nacional, creo, la que había por ahí, sobre todo. Su misión es hacer cumplir. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, sí que siento yo que no es una cuestión de números de policía, sino simplemente una cuestión de actitud, que ahí es donde entra la política, por supuesto. Pero es muy triste, ¿sabes? Que tengas tu moto o que tengas ahí tu coche y tenga que arder, que luego te lo pago un seguro. Pues me parece muy bien que me lo pago un seguro, pero el problema ya me lo has hecho, ¿sabes? Mira, a mí me tocó ir al... mañana, joder. A la Seguridad Social, y algo que dijo muy bueno, es lo seguridad del INEM. Sí. Ese ejemplo me gustó, porque la última vez que tuve que ir al INEM, se enteraba más de cómo funcionaba el INEM. Tuve que preguntar al chico de Prosegur que los mismos funcionarios. Porque habría ido estado en el paro alguna vez. ¿Cómo es una gestión de cuotas de la Seguridad Social? Tendrás que ir hasta mesa. Total, que el que está fuera, el funcionario, así fue el más predispuesto a atenderme y además el que mejor sabía que funcionaba. Y más de una vez, ¿eh? Y más de una vez. Y más de una ciudad, porque esta crítica... Aquí en Coruña yo lo he visto también y me han solucionado dudas. Incluso en los supermercados, en muchas ocasiones. Sí, también. Sí, que sí, que final... hay policías que hacen esa función, ¿eh? Hay policías muy majos que te ayudan. Yo me acuerdo de perder el DNI en Mallorca y que la Guardia Civil al final me hizo un chanchullo, llamó a un policía nacional porque no podía sacar dinero al haber perdido el DNI ni podía viajar de vuelta. Claro. Pues bueno, total, que... plazo de media hora yo tenía la copia de mi DNI cuando le conté el problema que tenía y me acompañaron a correos y me dejaron allí en coche. Vamos, una atención que digo, vale, esta es una función del policía. Estoy en la calle, tengo un problema y me solucionan ese problema. Vale, hasta ahí lo veo correcto. El problema son las otras funciones con las que cargamos a la policía de monitorizar y de atacar directamente o perseguir al ciudadano frente a otros. ¿Tú estás a favor, por ejemplo, tú estás a favor de las cámaras en las ciudades? De las cámaras en las ciudades. Estoy a favor de que pueda haber cámaras, porque las cámaras tienen muchas funciones, incluso el control del medio ambiente mismo, de las aves migratorias. Bueno, ya, pero el tema... Cámaras de vigilancia para vigilar las calles. Donde sea más que estrictamente necesario. Es decir, yo entendería que una empresa privada colocara las cámaras delante de un establecimiento en el que se están frecuentando los robos. Ahora, de forma, sin ninguna justificación, insertar una cámara porque sí... Por el simple en una ciudad, monitorizar. Por protección. No. Por protección es lo que te digo. Entendería que desde el entorno privado se reclamase, es decir, un conjunto de vecinos se pongan de acuerdo y digan, mira, debido a estos motivos, nosotros decidimos que haya una cámara, pero al final es voluntad de las personas que habitan o de los propietarios de esa zona, las personas que realmente se ven afectadas del problema que hay. Pues a lo mejor vivo en Plaza Cataluña, pues a lo mejor me interesa que haya una cámara delante del portal de mi casa. Pero que las ponga el ayuntamiento, no. Que las ponga quien quiera. Pero en ese sentido... No, mi pregunta es el ayuntamiento, Rafa. Mi pregunta es el ayuntamiento. No el sujeto cualquiera. Que lo pone. Yo lo que propongo es el sujeto que decide. El sujeto que decide debería ser la persona. Pero, Rafa, tú en tu propiedad privada pones una cámara o pones 37, si te parece. Que es tu propiedad privada. Pero yo me refiero, el ayuntamiento, en las calles, cámaras de vigilancia. ¿Tú estás a favor o en contra? Solo una respuesta así. Yo estoy a favor hasta cierto punto, me cuesta, pero yo estoy a favor. Creo que mientras haya sido una solicitud explícita, sí. Si yo se lo he solicitado al ayuntamiento, en vez de solicitársela por Segur, le he ido al alcalde y le he dicho entre este grupo de vecinos, oye, tenemos problemas aquí, queremos la solución. Ah, vale, vale, te entiendo. Entonces, sí. Yo que vale, sé, vale. El sujeto de quien toma la decisión, el sujeto de quien la inserte o no, pues dependerá de la confianza o de la situación. Claro, habrá sitios donde el ayuntamiento que será mejor un entorno privado y sitios donde es mejor un entorno privado. Ajá. Te pongo ejemplo, una urbanización con 5 casas, pues seguramente sea más práctico que lo hagan entre los vecinos. Pero en el centro de un pueblo, quizás te sea más práctico que lo haga el ayuntamiento. Pero eso va a depender de esas cuestiones. Sí. Tú, Alberto, ¿tú qué piensas? Da para muchas cosas y las variables son enormes. Yo no siento un especial rechazo por el tema de las cámaras. También sí que es cierto que en estos términos se nota una brecha generacional. Quizá la gente más joven que está acostumbrada a estar con el teléfono, estar totalmente y constantemente monitorizada, cuyos datos pues están siempre ahí, tienes que registrarte en aquí, tienes que registrarte allá, tienes que dar estos datos, aquellos. Hay una reticencia con respecto a personas de más edad, por el simple hecho de dar un DNI a la hora de comprar un producto, pues igual tienen que hacer la factura y necesitan un DNI. Bueno, pues son reticentes a dar el DNI. Entonces, yo quizá he vivido un poquito más de esa generación de la monitorización y no siento un especial rechazo por el tema de las cámaras, la verdad. A ver, si me dicen que de repente voy caminando por la calle y hay en cada esquina una cámara, pues que es monitorizada por la administración pública, pues simplemente me da igual, me da absolutamente igual. Pero bueno, puestos a día de hoy en la realidad, que si hay cámaras enfrente de determinados establecimientos, como pueden ser cajeros o bares, gasolineras, que bueno, gasolineras eran sitios donde habitualmente pues se robaba y lo que hicieron fue simplemente entrar por las noches, hay que pagar enseñando el DNI, etc, etc. Ese tipo de cosillas, yo lo veo totalmente normal, al fin y al cabo es supuestamente por nuestra seguridad, al menos en los establecimientos privados. Pero bueno, insisto, no es un tema que lo piense mucho y tampoco es que me preocupe mucho. China todavía está bastante lejos, así como lo veo yo. Yo creo que aquí siempre va a haber discrepancia. Y sí. Es una cuestión como la de las armas. Tanto las armas como los datos se pueden utilizar para una cuestión que pues positiva o otra negativa. Es decir, pues utilizar los datos para el mal o para el bien. Se pudo ver ahora con la crisis del coronavirus, ¿no? Que hasta cierto punto puede ser beneficioso que invada nuestra privacidad, pero hay un aspecto negativo, igual que un arma. Si yo te digo que te dejo suelto en medio de una selva donde hay muchos animales salvajes que puedan hacer daño a tu vida, ahí tú puedes darle un sentido positivo al uso del arma, que es la protección de tu vida. Pero, sin embargo, cuando lo hago para dañar arbitrariamente a cualquier persona, es un daño negativo. Por los datos es igual. La cuestión es que, es como todo, para que exista ese daño, tiene que existir previamente esa herramienta. Es decir, para que alguien haga un uso fraudulento de los datos, lo primero que tiene que ocurrir es que alguien los esté recopilando y que alguien pueda tenerlos en poder, igual que un arma. No. Nadie puede matar a otra persona si no existe el arma. Ahora, si existe el arma y cae en manos de una persona irresponsable, siempre se va a utilizar mal. Es decir, ¿la administración puede tener muchos datos de nosotros? Sí, y eso podría ser buenísimo. O también podría ser nefasto. Pueden darse las dos situaciones. Exactamente. Si es una administración que no invade nuestra privacidad y que va a utilizar esos datos positivo, pues adelante. Pero es mucho no suponer solo también, ¿eh? Es mucho suponer. Estás creando el arma, es lo que te digo. Sí, estás poniendo el arma. Ahí depende de la persona que la coja, la va a utilizar bien o va a utilizar mal. Sí. Esto es como los vecinos, el policía del balcón. ¿Verdad? Es otro tipo de cámaras que últimamente está bastante en el tema candente, ¿no? Porque si mi vecino anda entrando y saliendo del perímetro, que si el vecino anda haciendo esto o aquello, va en contra de las normas establecidas por la seguridad del COVID. Y todas esas cosas no dejan de ser una especie de cámaras con autonomía propia y un pensamiento más allá de una cámara, ¿no? Una cámara de por sí es inofensiva y si no hay nadie detrás que le preste atención, mientras no pase nada no van a revisar las imágenes, ¿no? Pero esa persona que está en el balcón, que muchas veces no tiene nada que hacer y que hasta disfruta de, y aunque no disfrute, se sienten bien porque creen que están haciendo justicia, ¿no? Porque su moral les bueno, dice... Hay muchos vídeos de YouTube de gente desde el balcón ahí enfocando a gente y grabando a gente. Mira, sin mascarilla, no sé qué. Sí, sí, sí. Absolutamente. Yo eso no puedo, no puedo, no puedo aprobarlo. Va en contra de mis principios. O sea, pero tú bueno, no apruebas a las señoras, pero sí apruebas las cámaras de vigilancia. Efectivamente. Y quizá estoy dándole... Estoy pensando que esas cámaras actúan como una forma que quizá no actuaría en la realidad, ¿no? Es lo que sí dije antes. Detrás de la cámara, como tal, no hay nadie, en principio, salvo que ocurra alguna cosa, ¿no? Es decir, tú tienes cámaras de seguridad, en el momento en que hay un robo, al día siguiente revisas las imágenes a ver si puedes encontrar algo que te indique a ver dónde... Pero estas exacto, personas de los balcones lo que hacen es, al momento, identifican y ya están con el teléfono llamando a la policía y diciendo quién eres, dónde vives, qué es lo que has hecho, a qué hora, todo. Está monitorizando a tiempo real, que es lo que no entiendo que hagan las cámaras, que igual lo hacen, ¿vale? Esto es hipotetizar nada más. Sí, pero que lo hagan las máquinas está bien, que lo haga el ser humano es corruptible. Tipo, por ejemplo, imaginamos que Mariño es el responsable de las cámaras de toda la Coruña. Adobe. Es el responsable y él, a día de hoy, solo accede a las imágenes o se las deja ver a alguien que no sea él en caso de robo. Ajá. Pero ahora le viene la vecina del visillo. Se dice, oye, Mariño, que he visto a tu mujer con otro en tal uy, calle. ¿Cómo? Uy. Y tú tienes el poder de comprobar de si eso es verdad o no dentro de las cámaras. Claro. Las probabilidades de que tú ejerzas ese poder frente a los demás son muy elevadas porque tú tienes el poder de hacerlo. Ante el mismo hecho que tú se lo negarías a otro. El problema es que somos corruptibles. Igual que ocurriría con algo como relacionado con el amor, pues ocurriría... Si Mariño tiene 4 hijos y una hipoteca más otra hipoteca de una casa en toco madera, la playa, toco madera para que... Y yo sé que está muy justo de dinero y te digo, oye, Mariño, estas imágenes por 1.000 euros. Las presiones que vas a ser sometido es mucho más corruptible. El problema es el humano. Si todos estos datos los cruzaran máquinas con un algoritmo cerrado, por ejemplo, por el tema de la salud, del coronavirus, etcétera, y ningún humano interfiriera en esa recopilación de datos, me creería que puedan ser útiles. Pero al momento que un humano está de por medio... Sí, yo cogiendo esa teoría, a lo mejor el mundo iba mejor si nos gobernaran los perros. Depende cuál. No, está claro que el ser humano es completamente corrupto. Corrupto y corruptible. Corrupto y corruptible. Sí, sí. Aparte de por muchas vías. Al final siempre por eso hay el alguna comportamiento vía lógico es limitar el poder, sea el poder que sea. Mira, eso es como había un chiste antes que decía... Bueno, eso que se decía, ¿no? De ¿tú te dejarías dar por culo por 10.000 pesetas? Decía, no. Decía, ¿y por 1.000.000? Pues tú decías, hombre, por 1.000.000 ya sí. Decía, ¿no ves? Maricones no faltas si y lo que falta es dinero. ¿Sabes? Pues esto es un poco lo mismo, ¿sabes? Esto es un poco lo mismo. Claro, todo el mundo al final acaba teniendo un precio. Lógicamente, también lo entiendo. Somos personas y bueno, es lo que hay. Y pero bueno, estos disturbios al final es una cosa que se está repitiendo lo del 2017. Es vandalismo puro y duro. Bueno, porque me apetece, pues tengo una excusa que yo creo que está bien. Y como la apoyan unos cuantos, pues a liar la gorda. Yo creo que no estamos acostumbrados a disturbios. Pongo unas imágenes no, de Francia, estoy de acuerdo, estudiantes, pero, sube bueno, ese, sí, pero, lo que pero yo no quiero ser Francia, pero Rafa, yo no quiero ser Francia. Yo no quiero disturbios porque están cargándose lo que estamos pagando nosotros. Lo que han conseguido muy bien es distraernos. Sí. Y por eso el gobierno está. Han conseguido distraer. Para mí son 4. Para la magnitud de la situación en la que estamos, incluso si me pones forzoso la magnitud de los hechos, no creo que lo preocupante aquí sean los... Dentro de lo que nos está ocurriendo en el país sean los disturbios. No, no es lo peor. No es lo peor, pero no es el mago Iván Redondo. ¿Cómo? Y fíjate cómo la izquierda una vez más se necesita retroalimentar de dibujar una extrema derecha... Sí. Que tiene cierto poder, algo, eso sí que es una utopía, que tuvieron que sacar a esta chica, la de extrema derecha, sí, un congreso de 4 personas que estaban allí, que no tienen representación no, era, política. Era, no, representación no, pero pues eran 4.000 personas o no sé. Vale, no, pero ¿qué poder fáctico supone nada, que en España? Absolutamente no tienen nada, ningún tipo de poder, no es que la extrema derecha tenga... Pero aún así la extrema izquierda tuvo que dibujar que existe un poder de la extrema derecha en España... Mm. ¿Sabes? Que controlan y que estamos en torno a un estado fascista, es decir, más cercano a lo que ellos quieren de lo sí, que quieren ellos, cuando es todo lo contrario. Realmente estamos cada vez caminando más desde la Constitución, hemos caminado más hacia un país socialista, quizás nunca lo hemos dejado de ser con Franco, a pesar de los ápices, pero siempre hemos tirado más hacia el colectivismo que hacia el individualismo. Sí, sí, sí, eso sin duda, eso sin duda. Y joder, el otro día, joder, en la tele. Es que ahora mismo no enfoco bien cómo era el tema, pero sí, ahí estaban a tope con el colectivo LGTBI y lograr una redistribución y acabar... Ah, no, miento, estoy mezclando dos cosas. Fue un pacto en el gobierno de Navarra contra la desigualdad y para acabar con la desigualdad y con la pobreza en el año 2030. Mira, ¿te acuerdas también de... No sé si se acordarán, yo porque lo estudié más que de vivir. También lo que se programaba con la entrada del nuevo siglo, la entrada del siglo XXI, el efecto 2000, todos los cambios que nos esperaba la economía, bla, bla. Siempre habla. Otra cosa es la realidad. Tú puedes plantear todo el World Reset del mundo que quiera, el foro internacional. No, sí, claro. No, bueno. Pueden planear todo lo que sí, les sí, pero no le estoy... Poderes. Pero no estoy dando valor, o sea, estoy refutando, o sea, estoy diciendo que creo que tú tienes toda la razón, o sea, que España tiende a la izquierda, tiende al socialismo y cada vez va implementando ideas más y más y más radicales y más como eso, la desigualdad, que dices, sí, ya está demostrado la desigualdad, si no pasa nada por ser desigual, o sea, no. Y acabar con la pobreza, pues ya me dirás tú cómo haces eso, porque eso es imposible. Me hace gracia mucho constantemente cierta parte de la izquierda, ¿eh? La verdad que hay parte otra izquierda que yo estoy totalmente de acuerdo ideológicamente, pero mucho más sensatos, sí. Pero ellos no participan en este tipo. No, y quizá esa izquierda que se llamaría constitucionalista izquierda constitucionalista es la que me da asco. Yo te estoy hablando de la izquierda más radical, más marxista pura, más ideológica. Pero bueno, siguen siendo marxistas. Sí, aunque sean marxistas, pero les respeto. Ideológicamente no están a favor de este posmodernismo ni compran todo el relato que están comprando ahora de la socialdemocracia. No lo compran. Bueno, están más cercanos a mí que... Hay muchos marxistas. Hay muchos marxistas, sí, pero hay muchos marxistas homosexuales que van con la camiseta del Che. Por supuesto. Esto es como la izquierda indefinida de Santiago Armesilla, ¿no? Bueno, es que definida es de Gustavo Bueno, Santiago Armesilla, a pesar del doctorado, lo que está trabajando en la filosofía. Sí, me imagino. Vale, mira, yo quería también mencionar aquí un par de cosillas. Lo que pasa es que tendría que volver un poquito atrás al tema de Hassel. Sí, claro, dale, que es el tema. Vamos a ver, por un lado, un dato que escuché justamente hoy en un telediario, hablaban de 750.000 euros en daños de establecimientos. En Madrid, ¿no? Ah. Yo creo que... Sí, creo que... No sé si era Madrid, no sé exactamente dónde era, la verdad. Ahí me has pillado. Lo que sí que me llamó la atención es que estuvieran ya reparando pues escaparates y, bueno, especialmente escaparates, cuando ni siquiera sabemos si se repetirá otra noche más, otra noche o otra tarde-noche más. Uh-huh. Vale, ok. El tema de policías inmutables, policías públicos, ¿qué pasaría, qué podría hacer, cuáles serían las capacidades de una seguridad privada en casos como este? Es decir, ¿qué podrían hacer? ¿Cuáles serían sus métodos de acción? ¿Podrían hacer algo o no podrían? También volver un poco a lo que mencionó Rafa de aquello de las cámaras es algo como las armas. Bien, pues aquí podríamos tener una seguridad privada que, aunque no tuviese armas, porque al final es todo cuestión de permisos, sí podría tener ciertas armas de cuerpo a cuerpo, de inmovilización, por ejemplo, porras y demás. Al fin y al cabo tendría que recurrir a la fuerza o armas blancas. No sé si alguno tiene una idea, porque la verdad es que yo no me lo imagino, qué podría hacer la seguridad privada en este caso. Y luego voy con otro par de cositas. Dices. Hay métodos de disuasión muy potentes, con los ultrasonidos, los pitidos estos irritantes, por ejemplo, que lanzan y eso te desmonta la manifestación en 2 segundos. Te empiezan a pitar los oídos y te vas. Eso te rompe. Eso te rompe los tímpanos. Así que hay muchas formas de disuadir, ¿no? Pero la cuestión es cuándo es legítimo o no, porque a lo único que puedes conseguir disuadiendo una manifestación es que al día siguiente haya una más grande. Y al final hay un elemento, hay algo que ocurre que rompe todo. Por eso las manifestaciones son tan fáciles de manipular por el Estado. Una piedra que se lance rompe un escaparate. Somos humanos y nos comportamos como animales, ¿no? Y estamos emocionados en ese momento. Y cualquier pequeño acto es el desencadenante. Es decir, que un niño tropiece y se abre la cabeza y que otro diga que ha sido un policía que le ha metido un balazo, es suficiente para lo que una manifestación tranquila se convierte en una sangría. Sí, sí. Claro. De todas formas, no veo que se justifique bajo ningún concepto el tema del saqueo. Bueno, claro, pero no si se justifica... nos están saqueando, ¿por qué no pueden saquear? Si el Estado empieza a tomar medidas muy liberticidas... Claro, ¿hasta qué punto no estoy legitimado yo a utilizar la violencia para defenderme? Vas al ministerio y robas pues una impresora o robas monitores, ordenadores o lo que quieras. Pero vas al ministerio, que al fin y al cabo es de todos. Sí, pero destrozas el ministerio, mañana construyen otro. Bueno, pues lo vuelves a robar, qué sé yo. Es que yo no veo... Esto es una burrada. Ahí pueden sacarme en cualquier Twitter de estos de liberals out of context, total. Pero al final la única solución la sabían muy bien los señores. Al final... A rey muerto, rey puesto. La única forma de controlar el poder efectivo a día de hoy ha sido la tiranía. Ha sido que realmente el poderoso tema por su vida. Cuando temes por tu vida, tomas más precauciones para no perderla. Desde luego. Y otro par de cositas más. Había, bueno, herido, el titular viene a ser herido un diputado de la CUP en las protestas de apoyo a Pablo Hasél en Girona. Y luego también, otro titular sería un diputado de la CUP reproduce una canción de Pablo Hasél en el Congreso. Sí. ¿Qué opinión os da? Lo primero, no es ninguna sorpresa y, oye, todo el derecho de cada individuo de manifestarse en la manifestación que quiera y de la forma pacífica que quiera. No hay mucho más que decir. Aunque podríamos presuponer que si ha sido herido y ha sido herido por la policía, pues probablemente se estuviera excediendo. Pero bueno, y esto ya sería una presunción. Lo segundo, que un diputado de la CUP reproduzca una canción de Pablo Hasél en el Congreso, ¿a dónde quiere ir a parar cuando, a pesar de que probablemente todos nosotros estemos de acuerdo en que una persona no debe ir a prisión por expresar su opinión, a pesar de todo ello... Este personaje, porque no tiene otra palabra, este personaje no ha aportado absolutamente nada de valor, ha sido todo odio, todo, dicho muy rápido, basura. ¿Qué puedes... A Pablo Hasél te refieres. Estoy hablando de Pablo Hasél, efectivamente. Sí. Todo, absolutamente todo lo que ha puesto en Twitter, todo lo que ha entrado a coalición, pues por el tema de... Pues porque en su momento fue... Bueno, salió culpable pues por... enaltecimiento del terrorismo, sí, en una primera instancia. Al final no fue a la cárcel porque la pena era menor. Luego siguió poniendo un montón de tweets a lo largo de los años. Es decir, todo era un conjunto de barbaridades estúpidas. ¿Por qué nos quieres traer al Congreso? O sea, ¿con qué idea traes tú al Congreso una canción como reivindicando todo este conjunto de basuras y de... ¿Por qué? ¿Qué pretendes conseguir? ¿Cuál es el público de la CUP realmente? Los que van a la manifestación. Y por eso luego tenemos a uno de los diputados de la CUP, pues herido en las protestas de apoyo a Pablo Hasél. Mira, lo del diputado, yo pienso, lo del diputado de la CUP, esto es porque los políticos son idiotas todos. Porque es como cuando había restricciones y luego pillan a políticos en mogollón de fiestas y demás, en todos lados, mientras te mandaban a hacer una cosa, hacía lo que querían. El diputado de la CUP, bueno, seguramente la CUP nutra de cierta ideología a estos grupos, seguramente, porque la CUP es muy radical y a lo mejor no es el más radical del mundo, pero a ojos de España, digamos, del Parlamento Español, son muy radicales. Y bueno, lo de reproducir esto en el Congreso, yo creo que es eso, fue un acto de marketing, de mira, tengo dos narices y pongo esto en el Congreso. Y bueno, le podían denunciar por lo mismo, ¿no? Porque si han denunciado al rapero por decir eso y el otro va al Congreso y lo pone, pues te denuncio por lo mismo, por lo que diga el rapero, obviamente. Deduzco que el rapero está hablando por ti, deduzco, porque por eso lo pones. Yo entiendo que sí, es decir, si yo ahora empiezo a copiar y pegar en mi Twitter frases y comentarios pues que enaltecen el terrorismo, pues yo creo que soy totalmente susceptible a ser acusado, denunciado y, claro. Acusado y pues luego no iré a la cárcel pues porque no serán más de 2 años de culpa. Igual me cae la multa o lo que sea. Pero bueno, aquí no va a pasar. Es decir, esta persona, si ahora le denunciasen, pues quizá, no lo sé, igual tiene algún amparo político. No lo sé, la verdad. De todas formas, No creo, no lo sé, no creo que este grupo político haya denunciado, o digamos, sí, denunciado los actos que se han ido llevando a cabo, al contrario, seguramente los alentarán con un poco jugando un poco con las palabras para no decir directamente, oye, vamos a las calles a prenderle fuego todo y a robar la propiedad privada de nuestros... No, ellos hablan de libertad de manifestación y se agarran a esa frase. Y dicen, no, libertad de manifestación. Dice, ya, pero te está quemando la ciudad, compañero. Ya, pero ¿qué vas a evitar? ¿Vas a decirles que no se manifiesten? Hombre, tampoco es eso, ¿sabes? Pero, pero al menos invítales a una actitud cívica, ¿no? Que menos, que aquí todo el mundo hemos ido a manifestaciones, hemos reivindicado cosas y no hemos quemado nada, ¿sabes? Sí. Al final, lo que esa gente... Porque al final se ha visto que son todos jóvenes. Estos son gente radicalizada de YouTube y radicalizada de Twitter y radicalizada de estas cosas. Y entonces, yo qué sé, son los mismos que protestan en el Black Lives Matter y son los mismos que protestan en todas estas cosas. Pero antes te fuiste al 2017, me dices, claro, esto no es más que una repetición, gente. Pero sí. Que el año pasado, hace unos meses, vaya, hubo también manifestaciones violentas, hubo robos, aún me acuerdo de las imágenes de aquella tienda de, no sé si era un Decathlon, que salían gente con las bicicletas. Sí. Y eso era Black Lives Matter. Pues sería Black Lives Matter o sería también en ese momento andaban a vueltas con el tema del toque de queda, si no me equivoco, también. Y había manifestaciones porque la gente evidentemente no quería pues estar obligada, aunque luego se quedaran toda la noche en casa, como yo me hubiera quedado toda la noche en casa probablemente. Pero bueno, una cosa es que tú por propia iniciativa quieres hacerlo y otra cosa es que te obligan a quedarte en casa. Bueno, pues de aquella hubo manifestaciones también y hubo robos, hubo vandalismo de todo tipo, hubo aprovechamiento, pero esto fue hace unos meses... Hoy en día yo lo siento como si fuese el pan de cada mes. Cada mes tiene que haber una manifestación, pues, con robo. Caray, claro. Hay zonas donde yo como si fuera ahora quisiera ser un empresario o un emprendedor, no se me ocurriría. Bueno, mientras no se calmasen las cosas, evidentemente ahora las cosas están complicadas porque tampoco puedes abrir los comercios, pero no se me ocurriría poner una tienda en una de estas calles, pues por el temor añadido de que cualquier noche... pasa cualquier cosa, amanece todo roto y aunque te pague el seguro, a ver, la prima. A ver las primas, efectivamente, que luego tienes que poner un seguro mayor, al mismo tiempo las aseguradoras ya saben que esa zona es muy delicada y por lo tanto te van a cobrar más. Susceptible de tal. Efectivamente, y por supuesto el estrés de que te produce todo eso, no solo cuando te pasa algo, sino cuando no te pasa nada, que te pasas la noche sin dormir pensando a ver qué haces, porque tampoco puedes contratar una seguridad privada por lo mismo que hemos dicho, porque es que no pueden hacer nada, al contrario, no contrates seguridad privada, porque aún va a pasar que la persona que está ahí vigilando salga agredida. Y... lo más seguro. Entonces, ¿qué haces? No, pues pagas una millonada en una especie de verjas blindadas del estilo militar y que ahí no entre ni un autobús embalado. No lo sé, no se me ocurre nada más. Es que mucho tonto, ¿eh? Se mete mucho tonto. O sea, ahora estaban a esta hora, que son las 5:45, bueno, pues las manifestaciones de Bilbao, ya un tonto pegándole a un periodista. ¿Pero por qué le pegas al periodista? Porque lo hizo Hassel antes. Yeah. No lo entiendo. A ver, claro, que todos nosotros hemos pensado alguna vez, porque estos son falsos periodistas. Gente, es que la gente obviamente está cambiando el tema de reivindicar por el tema de luchar. Sí. Y está enfocando un enemigo que no existe. No existe ese enemigo. O sea, están tirando contra todo. O sea, están tirando en plan americano, en película de los 80 con una ametralladora, ¿sabes? A cholón, a gastar metralleta ahí. Y estos van a lo loco. Ni siquiera saben a dónde tienen que ir, ni siquiera saben qué tienen que hacer. Se juntan, la lían y se van. Es que yo no entiendo cómo piensa esta gente. Yo entiendo que siempre va a haber algún aprovechado que diga, bueno, pues está liando parda, pues cojo y atraco ahí una tienda y me llevo algo y pim, pam, fuera. Eso lo puedo entender. Pero luego hay gente que, lo que dices tú, que dispara contra todo. ¿Qué le pasa por la cabeza a esta gente? Yo no soy capaz de ponerme en su cabeza, ciertamente. No, no lo sé, no lo entiendo. Yo por edades, yo creo que gente de universidades y poco más. O sea, me refiero por rango de edad, me refiero. ¿Pero qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué piensan? Porque lo hacen porque se aburren, porque ahora pueden quedar por Telegram, porque se han metido en la juventud desde vete tú a saber qué, o en vete tú a saber qué grupo, ¿ah?, qué asociación, y bueno, son de ese tipo. ¿Qué les dice? ¿Hay que romper lo máximo posible para que nos oigan? Sí, contra el Estado español opresor. Contra el Estado español, ¿no? O por la libertad de expresión. O por la libertad de expresión mismo. Efectivamente, o sea, el que tiene el kiosco ahí en la esquina, ¿no? Eso, claro, el kiosco pertenece al Estado, ¿no? Pero evidentemente, la farmacia sí, porque hay que... las aseguradoras que tienen mucho dinero. Claro, efectivamente. Claro. Bueno. O sea, yo te hago el argumento socialista en cero coma. Es muy fácil. Es siempre igual. Eso es el capitalista opresor. Exacto. Al final tú tienes que tirar hacia los ricos. Cuando, al final, las en realidad, cuando se da cuenta, está tirándole piedras a uno de los locales que su padre tiene alquilado. Pero bueno. Eso sí. Que le va a joder después. Que le va a joder bastante. Claro, claro, claro. No, no. El padre del chaval que está tirando la piedra ahí, el padre del chaval ese, tiene una tienda en la otra calle de al lado. Y en la calle de al lado hay un chaval que le está tirando piedras a esa tienda. Pero al mismo tiempo le están tirando piedras a la tienda de su padre, que está en la calle anterior. Es decir, que aquí todos se hacen daño unos a otros. Al final es un desastre. 750.000 euros de daños en una de las ciudades o en una de las noches. No lo sé, la verdad. Y que, por cierto, a coalición de esto también hacía un tuit de, pues, Víctor Wall Street Wolverine. Sí. Que decía eso, ¿no? Irse de España, pues porque no me da la gana de pagar de mis impuestos todos estos gastos que se le antojan, pues porque sí, básicamente. Y no me acuerdo las palabras textuales, pero bueno, toda la razón, la verdad. Es que es el pan de cada día. Sí, sí, sí. Sí, además la gente es un poco caro, como no vemos el gasto, porque al final no es privado. Si es público muchas cosas o está detrás algo público que va a sustentar el gasto de que va a hacer toda esta gente, pero no hay esa sensación de que se está jodiendo lo mío, ¿me entiendes? No. O sea, a mí que me quemen una papelera, me cago en Dios que me quemes una papelera. O sea, yo entiendo que tengan que reivindicar, y si esto fuera Venezuela y la policía andara a tiros, pues a lo mejor sí, pero a día de hoy, o sea, no tiene sentido que hagas esas cosas. O sea, lo que está claro que es muy fácil reivindicar quemando lo de otros. Uh-huh. Eso es súper divertido. Y la policía mirando, y que tú sabes que no vienen. Y que van a estar mirando un rato. Y que no van a venir. Exacto. Y que para cuando vengan van a venir andando, ¿sabes? Porque tú no ves a las manifas correr. Van andando de una para otro, de un punto a otro. No, los manifestantes corren atrás de la policía. Sí. Es un nivel más. Y yo no sé qué pasará en Francia, que se mencionó antes. En Francia... nunca he seguido muy de cerca qué es lo que pasa en Francia, pero sí, pero que no paran, ahí no paran en Francia. No paran, claro. Yo sí que tengo una imagen que se ha ido creando con el paso de las noticias, el paso de los meses, los años, y que en Francia es un... Bueno, seguramente son regiones polvorín, concretas. Es un polvorín, efectivamente. Pues yo no quiero que esto acabe como allá, si te digo la verdad. Yo he visto mucha gente defender, no, es que si esto fuera Francia, pues ya estaríamos en las calles protestando. Vale, ok, muy bien, lo que tú quieras. Pero vamos a protestar por cosas coherentes. Y en ningún caso vamos a empezar a prender fuego a contenedores. No vamos a bloquear las carreteras porque estamos jodiendo al sector de transportes. Al sector de transportes, luego a destino las diferentes tiendas. O que luego productos se lleguen tarde. O que pues tu primo tiene encargado un microondas que le tiene que llegar en paquetería. Pues le tarda una semana más porque has parado las autopistas y el transporte no llega. Es que al final tiras piedras a todos lados, pero ninguna va a donde quieres ir a parar. Al contrario, creas enemigos a tu causa. Es decir, igual tienes una causa muy noble que está pasando, bueno, que es lo que está pasando con el tema del feminismo, ¿no? Igual una causa muy noble que luego se enturbia, se estropea, se ensucia, pues por determinados pequeños subgrupos o colectivos que igual van más allá o se han perdido por el camino y los métodos de aplicar sus pseudo-ideologías pues también son violentas, con la agresión verbal, con la censura, con el acoso, etc, etc. Bueno, yo... Es que a mí me pone muy negro. A mí me pone muy negro por ese, por ejemplo, como el que has dicho tú, el del autobús. ¿Sabes? A mí un autobús, que me corte la carretera y que venga un autobús lleno de gente que mal... Tío, que no están haciendo nada. Que estás empezando a ser injusto, pero a raudales. Gente que tiene que ir a trabajar, que tiene que coger al niño en el cole, que si no, no llega. Que tienes que, no sé... Mira, no tiene sentido ninguno hacer todas esas mierdas por la libertad de expresión. Tú vete donde te tengas que ir, te vas donde el ministro que te tengas que ir, al ministerio, y la montas. Haces como esa gente que los ganaderos que le plantan un kilo de estiércol delante del ministerio, ¿sabes? Eso mola. Eso mola. Sí, no mola tanto recogerlo, pero bueno. Bueno, luego lo tienes que recoger o pagar, no sé cómo es la cosa, pero bueno, oye, está bien, no molestas, ¿sabes? Bueno, si te toca pasar por ahí, a lo mejor sí huele mal, pero bueno. Claro, yo creo que nos entendemos, yo creo. Claro, tira huevos al ministerio, tío, que eso... Que vale, pues vas a... Sí, bueno, da igual todo. O sea, para que están montando, da igual. No, no va a cambiar nada. Tu malestar. El caso es demostrar que no estás de acuerdo. El caso es demostrar que, oye, que estoy aquí, que me estás pisoteando y que no me da la gana. O sea, al final, lo importante es ruido, lo hace el número de personas, no lo hace cuánto destroces. O sea, si tú consigues 1,000,000 de personas, eso va a hacer ruido. Aunque estén ahora, quietos delante. Claro, aunque solo aplaudan. Claro, eso es así. Ahora que sois 1,000 personas y te cargas todo el centro de Barcelona, pues ya miras tú qué ganas. Bueno, claro, es que 100 personas cargándose el centro de Barcelona hacen mucho más ruido. Hacen mucho ruido. Hacen demasiado ruido. Claro. Dictadura de las minorías, tío. Efectivamente. Dictadura de las minorías. Joder. A veces era de las mayorías, ahora ya es de las minorías, ¿no? En efecto. Sí, sí. Las elecciones de Cataluña. Yo es como lo veo. Se inflan de poder y aprovechan un... Aprovechan que la gente es buena, que no se lo espera, que no quiere, que no está, digamos, no está educada para defenderse ahí, para... Me cago en Dios, vamos a bajar a la calle. Porque si bajan todos los vecinos, ahí se monta una gorda. Te digo yo que no arde nada. Bajan ahí todos los vecinos, ahí, y ya está. Si bajan todos los vecinos. A alimentar la guerra. Claro. Pero bueno, defendiendo por lo menos sus contenedores. Que eso alguna vez se ve por televisión. Que baja un vecino diciendo, no me jodas el contenedor, no sé qué. Y echándole una bronca a los chavales. Y hacen bien. Y hacen bien. Y a veces funciona, ¿eh? Ya no les quedaría más cojones a la policía de actuar. Porque si llega esa escena y se quedan de tercera... Bueno, un tercer plano, viendo a ver qué pasa. Entonces yo es para coger y enchironarlos a todos, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, los balcones mismos, los vecinos podrían haberles tirado agua, huevos, le tiras harina, le tiras, yo qué sé. Más que alguien se enfada y baja tu portal. Te cagas en un cubo y se lo echas cuando pase. Claro. ¿Ves? A ver, yo entiendo que esto genera luego ese efecto venganza, ¿no? Le tiras el cubo con tus excrementos a los chavales y lo que van a ir a hacer es ir a junto a tu portal y van a reventártelo todo, mientras que tú podrías estar con los dedos cruzados a ver si pasan de largo. No, entonces es intentando defender lo tuyo, al final lo que creas es una respuesta todavía peor a lo que estaba pasando, ¿no? Que al final es cuestión de números, porque cuando es un número grande o un número mayor, al final te envalentonas y haces locuras. Bueno, pues esto pasaría algo así. Si bajasen todos los vecinos de la manzana, los balcones mismo, ¿no? Tienes que bajar los balcones, pues probablemente sí tendrían que agachar la cabeza y marcharse, no lo sé. Lo que pasa es que esto evidentemente no va a pasar. No va a pasar. Bueno, o les abucheas, les hace la contramanifa desde los balcones. Ojalá, no, me encantaría verlo. Porque es que forzarías una respuesta de tanto de la policía como de, y te, de pero los, es que la política. Falta el que empiece. Yo creo que falta el que empiece. El primero que empiece a hacerlo y el primer barrio que al menos logre un poco de repercusión y que los manifestantes pues se pega. Al menos le presten atención a eso y no a otras cosas. Hashtag no me rompas la calle, ¿no? Por ejemplo, oye. Hashtag no me rompas la calle. Está muy bien, está muy bien. Va a estar complicado, o te rompo. No lo veo, pero ojalá, la verdad me encantaría. Sí, sí, no, y que además se crean escenas de... Porque esta gente tampoco controla, ¿sabes? Hace fuegos al lado de árboles, tío, que eso luego llega a balcones, tío. Se te puede colar en... Vente a saber. ¿Y dónde están los grupos de verdes? Diciendo, oye, no me prendas fuego a los árboles, que no te han hecho nada. Me cago en Dios. Dice, ¿qué te ha hecho el árbol? A ver, ¿qué te ha hecho el árbol? Ya tenemos el aire muy contaminado, como que además de perderle fuego a las cosas y que esto viene de dióxido de carbono, me estás quitando el pulmón de la ciudad. Nen. ¿Dónde están los verdes tan combativos con Greenpeace? Andan. Esos andan en la calle también quemando ellos mismos. Algún ecologista habrá por ahí metido. Ahí quemando cosas. No sé. Afortunadamente aquí no. Aquí donde yo soy, no hay ese tipo de cosas por ahora. En Ames, si lo hacéis, sabéis quiénes son. En Teo, pero sí. Bueno, en Teo. No sé dónde está, pero suena más pequeño todo. Es más pequeño. Pues claro, ahí es más fácil. Aquí creo que hubo un poco de jaleo aquí en Coruña, pero bueno, creo que no quemaron nada. Aquí, que al final somos unos osos. Eso va en la sangre ya. Eso no. Podría ser que hubiera, dependiendo de la región y dependiendo de la zona, unos diferentes conceptos de lo que es la propiedad privada. Lo que es la propiedad pública. A lo mejor ese es el concepto que no entiende la gente. Sí, quizá, ¿no? ¿Qué es lo público? Que gratis, lo público lo estás pagando tú, campeón. Sí, efectivamente. Tenemos la costumbre de llamarle gratis. Privada, que la pagas con tu propiedad privada, que es tu dinero, que es tu valor. O sea que, sí, sí. Al final es un ataque a la propiedad privada. Uh-huh. Pero bueno, sí. Cuando no tienes nada, pues parece que no empatizas con el que tiene algo. Con el que tiene, sí, pues, esa pequeña finquita, o esa casita, o la scooter toda rota, pues que es lo único que puede permitirse o le va bien, pues ese tipo de cosillas. Pero yo creo que también hay un poco así, mirando en el tiempo, hay un poco de como que es lo que se ha querido, ¿no? Un poco viene desde Podemos, desde tal, que lo que se ha querido ha sido ir dándole protagonismo a la calle, en ese sentido, ¿sabes? Pues desde rodear el Congreso, en tal, de una manera ya más agresiva. Coges tus elementos que son guays, ¿no? De no a la pobreza o la igualdad, el feminismo, llámalo X, y con esa excusa cada uno ya va, o la que tengas. Por ejemplo, yo qué sé, en Bilbao hay altercados, pero porque también hay eso de ir contra España, de ir contra no sé qué, todo está unido en una cosa y otra. Y al final parece que el método de quejarte siempre va a ser ese. Quemar cosas, ir contra la policía y si te quieres quejar es lo que hay que hacer, que es lo que quiero decir. Y hay una serie de cosas. Y claro, a lo que volvíamos al principio, la policía yo creo que está demasiado inactiva, personalmente. Demasiado inactiva. Deja que pasen las cosas y cuando pasan las cosas, tira para adelante. Pues claro, cuando pasan las cosas ya han pasado, ¿no? Porque claro, mencionaste ya antes de que... quemado, tío. Joder, lo de la selección, perdón, lo del referéndum, ¿no? Cataluña, concretamente. Bueno, evidentemente, respondían ante un mando superior, pues evidentemente ese mando superior tenía sus ideas, unas ideas que para aplicarlas tal como las aplicó, pues rompió lo que son las normas de su cuerpo policial, bueno, pues, pero ya está, pasaron de largo y punto. Sí, ya está. Ahí está otra vez, el jefe de los Mossos. Pues ya me explicarán por qué. El señor me explicarán por qué. Claro, y ahora, claro, el señor Trapero, el mismo que está por el tema de eso que dices tú, del 1-O, y ahora resulta que tenemos altercados otra vez y pasa lo mismo, que se deja hacer. O sea, ¿pero qué pasa, tío? Y luego resulta que hay no sé cuántos Mossos que tienen conflictos con sus ideologías, en plan, ¿pero qué me estás contando, tío? Tú vas a trabajar, tío, a hacer lo que te diga tu jefe, punto. Y luego votas a quien te dé la gana, pero vas a trabajar. Efectivamente. Claro, no me metas ahora tu política dentro de una cosa que no tiene que entrar, que bastante tenemos ya, ¿sabes? Y al final son los grandes poderes, al final se demuestra, los grandes poderes es la Generalitat manejando todos y cada uno de los brazos que tiene, sacando a gente de la cárcel porque adquirió competencias en las cárceles y todas estas cosas. Los Mossos, la tele... Sí, y las tele... competencias en las cárceles. Claro, es que es tremendo, tío. Y juegan su baza, claro. Al final esta gente... esta gente, estos radicales están manejados políticamente, eso casi lo tenemos casi todos claros. RC manejará lo que maneje, la CUP manejará lo que maneje, y luego todas esas asociaciones que tienen que ahí por pro independentismo y demás. Y al final esto política que tienen sus soldados y sus soldados son críos de universidad. Punto. Ya está. No hay más. Ya. Porque estos son reyes de los que no van a luchar. Estos son reyes de los que miran. Son así. Bueno, llevamos una horita, hacemos un descansito y un café y ponemos una canción que no sé cuál va a ser. La verdad, es toda una sorpresa. ¿Parece bien? Perfecto. Ok, pues nos vemos en un rato. Genial. A tope. Pues nos vemos ahora, después de la canción. Chao, chao. No. estas rayas. ¡Aquí! ¡Huele como que han fumado! ¡Vacía los bolsillos contra la pared! ¡Aquí! ¡Huele como que han fumado! ¡Y es el bate que salga también! ¡Aquí! ¡Huele como que han fumado! ¡Vacía los bolsillos contra la pared! ¡Aquí! ¡Huele como que han fumado! ¡Y es el bate que salga también! Bienvenidos de nuevo, después de una canción que nosotros no sabemos cuál es, pero vosotros sí, entonces, eso que tenéis. Y bueno, volvemos y vamos a seguir un poquito más con Cataluña, porque a pesar de que parece que hay cierto número de gente que quiere destrozarla entera, hubo unas elecciones y tras esas elecciones pues hubo unos resultados y bueno, hay algunas cosillas que se pueden decir de esos resultados y para enfocar un poco lo que puede venir también después. Alberto quería decir algo al respecto, así que te doy la palabra, compi. Sí, nada, parece que se va confirmando un poquito la dirección que está tomando el Partido Popular. Evidentemente, como ya mencionaste antes, el PP no venía a obtener unos resultados maravillosos. Evidentemente, Cataluña no es una región donde destaque especialmente, pero la deriva sí que se ve. Estamos sí. En tres escaños. La línea, digamos, de más a menos que está llevando a nivel nacional, al menos desde mi punto de vista, llevamos ya un par de años donde el Partido Popular va sin rumbo, parece que no tiene una guía clara. Se suceden lo que se pueden considerar errores continuados por parte de Pablo Casado. Recordamos especialmente aquella polémica destitución de Álvarez de Toledo. Bueno, entonces esto no es más que una especie de confirmación de la debacle. También mencionar que hablamos aquí antes de la CUP. La CUP quedó como quinta fuerza con 9 escaños. Tenemos a Vox escalando hasta el cuarto puesto. Ninguna sorpresa. Incluso podría haber sacado más escaños y no me hubiera sorprendido en absoluto. Especialmente pues, porque si el PP está en debacle, lo que va dejando es ese espacio. Alguien tiene que llenarlo, ese espacio de derecha. Ciudadanos no ha caído tanto como yo esperaba, aunque sí que es cierto que estamos en la cuna. Sí. Si en algún lugar tiene que resistir cual aldea gala, pues eso es en Cataluña. El PSC, yo la verdad me sorprendió mucho, me llegó en cierto modo a ofender que hubiese sido tan votado. ¿Cómo es más posible? Votado. El más votado, efectivamente. Empate en escaños, pero en número de votos más votado. Como este personaje que ha estado jugando con las vidas de los ciudadanos, que ha estado engañando. Como ahora, estos mismos ciudadanos ahora confían en él para dirigir sus vidas. Vale. De todas formas, sí que puede haber hasta cierto punto un sentido. En Cataluña llevamos muchos años donde el tema del independentismo, independentismo sí, independentismo no, está creando una brecha social que es difícil de sostener, genera manifestaciones violentas, pues evidentemente con los daños a la propiedad privada que eso conlleva. A veces rompe daños... muchos lazos esa pregunta, rompe muchos lazos, creo yo. El tener que posicionarte si sí o si no, porque la gente se lo está... Lo que tú dices. Tienes que hacerlo. Está radicalizando, ¿sí o no? Tanto que necesitas saber si tú eres independentista o no. Efectivamente. Entonces, la, digamos, entrada tan triunfal del PSC, que si bien es cierto que podía haber quizá haber sido otro candidato, eso podríamos hablarlo. En cualquier caso, el PSC aquí forma una especie... constituye una especie de... A comodín o cola para unir ambos extremos. El señor Illa, pues creo que ya lo dijimos el otro día, pues era una persona abiertamente anti-independentista, pues porque pertenecía a la plataforma esta, no sé si alguien recuerda el nombre, ahora se me ha olvidado. Sociedad Civil Catalana, puede ser. Bien, entonces... la única forma, así digamos que podría haber, para intentar enganchar a un lado, al lado independentista y al mismo tiempo amarrarlo, digamos, al lado constitucional, aunque suene un poco irónico hablando del Partido Socialista, puede ser básicamente tomando las riendas. Es decir, el Partido Socialista de Cataluña puede encabezar una coalición con otros partidos llamados independentistas. Y lo puede hacer con relativo éxito. Porque no es nada más allá de lo que ha estado haciendo a nivel nacional estos últimos años. Es decir, ¿qué otras alternativas habría si se quisiese dejar de romper esos lazos que mencionaste antes? ¿Qué otra alternativa hay? Porque pongamos que sale un partido, digamos, constitucionalista como puede ser Vox o PP. Por ponernos un ejemplo, evidentemente no iba a pasar, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? La discordia seguiría ahí y seguiría aumentando. ¿Qué pasaría si saliese un partido, digamos, si saliese muy, muy representado el independentismo, que hasta el propio presidente fuese de un partido independentista? Por otro lado, pues seguiría fraguándose esa diferencia, seguiría aumentando las diferencias entre el sí y el no. Entonces... Hombre, independentismo ya ha ganado, ¿eh? Tiene más de la mitad. Sí, pero una cosa es, digamos, los partidos que forman la coalición y otra cosa ya es la cabeza visible, digamos. Bueno, que lleguen a negociar, depende, porque a RC a lo mejor le interesa negociar más con el PSOE que con el PDCAT, o porque tenga su estimación de que se hunde el PDCAT, a lo mejor. Sí, un anillo para unirlos a todos, ¿no? Yo creo que cumple un poco esta figura, ¿no? Después de haber un poco enfriado la cabeza, le he dado cierto sentido a que este sea el personaje que haya salido, pues digamos, más votado. Pero bueno, nada más son mis conclusiones un poco tiradas al aire. Lamentablemente estoy bastante alejado de lo que es la realidad en Cataluña, lo que es la realidad en Barcelona. Pero desde aquí mis pensamientos son estos. Lo que pasará en los próximos años está por ver. De todas formas, aún no salimos de esta coyuntura de coronavirus en la que nos encontramos, que probablemente deje todo bastante diferente a como lo conocíamos a nivel político. Está por ver. Aún queda una ola, por cierto, ¿eh? Aún queda la cuarta ola. A tope. Dale, No sé si me escucháis bien. Sí, ¿No? no, Vale. sí, perfecto, perfecto. Me pareció a mí, sí. Tal y como ha dicho Alberto, hay una mayoría absoluta prácticamente independentista. Lo único que hace falta para que se manifieste quizás esa mayoría absoluta real política es que la gente que ahora tiene 16, 17 años pues ya pueda votar en las siguientes elecciones para que haya una mayoría. El gran escándalo está precisamente en el PSC. La gente está criticando el Hasél, lo de todo. No se está comentando mucho el hecho de que el Estado, ¿no? Como una de las primeras frases de ella, fue dándole las gracias a Iván Redondo. Sí. Eso sí que lo comenté. Entonces, lo que ha ocurrido es que el Estado, el gabinete presidencial, ha prestado recursos a un candidato en Sí. unas elecciones políticas en una comunidad autónoma, manifestando claramente su apoyo y preferencia frente a otros candidatos. Sí, Estoy hablando de todo un presidente y interviniendo, de todo Iván interviniendo Redondo, total y absolutamente. interviniendo en unas elecciones. Es decir, como diciendo, oye, si queréis llevaros bien con el Estado, es el mensaje subliminal que dejas, el de Sí, detrás, que no el lo de hizo el mafioso. PSOE, no lo hizo el PSOE, lo hizo el Estado. Correcto. Aquí Exacto. tenéis a mi candidato, aquí tenéis a mi hombre de Sí. confianza, de mi familia. Y Y un además, para sobrecito, y un sumarle todo, sobrecito. es que es el antiguo ministro de Sanidad. Es que a más cachondeo de todo esto es el Con ministro de 100.000 Sanidad. muertos, ¿eh? Y por si esto no fuera suficiente, es más. Es un ministro de Sanidad que hizo una pésima gestión del coronavirus. De las peores del mundo, con diferencia. Pero ahí ves, para mí, lo realmente de todos los sucesos que han ocurrido dentro del coronavirus, todas las mentiras que dijo el gobierno, todo eso, dejando todo eso atrás, lo más grave para mí es esa utilización de recursos, manipulación en unas elecciones. Claro, es que Hombre, el la verdad Estado que no sí. puede manifestarse, el presidente no puede manifestarse a favor de No. un candidato, no debería poder. No debería, ¿no? Claro que No no. A ver, debería. también tiene mucha gracia, ¿no? Que justamente dejas el cargo de ministro de Sanidad, pues evidentemente porque sabes que vas a unas semanas más tarde, pues coger otro cargo también de la administración pública, pues como presidente de una autonomía. El efecto Illa se llamaba. Insisto, aquí no hay ninguna legitimidad cuando se habla de que solo el 50% de la población votó y que solo el 25% pues votaron a estos partidos. Perdón, a los... Ya me he hecho un lío en los A los cálculos. Bueno, independentistas, un sí, es que ya no, ya, 25-30% de la es que población, ya algo no así. sabía si meter al PSC dentro de este grupo o no. Ya me he liado. Bueno, en cualquier caso, no hay ninguna una legitimación porque no tiene que haber una legitimación. Y aquí, en mi opinión, el señor Illa está cumpliendo una función, que es la función de pegamento, y esa función de pegamento, pues parece que el hombre ha sido efectivamente enviado desde el propio gobierno central para cumplir esa función, ni más ni menos. Y no creo que hubiese resquicio alguno para que ocurriese otra cosa. Sí, porque eso es otro Eso no tema creo. también, un 50% de abstención y que los que van a mandar sobre todo el mundo representan un 25 o 30% de los votos, ni siquiera de los catalanes, solo de la gente que tenía derecho a votar. Y es muy injusto, o sea, me parece muy triste que esa masa tan grande de gente, ese 50%, ni siquiera se tenga en cuenta. Que no ha sido mayoría absoluta, creo que porque quedó en el 48, algo, pero era prácticamente el 50% de la gente, no quiso votar. Están hastiados. Claro, y Están eso no absolutamente. significa nada, que eso es el problema, eso no significa nada. O sea, ni siquiera hay un replanteamiento de las cosas. Claro, es que no tiene que haber legitimación, insisto, no tiene que haberla. ¿Por qué nos No. vamos a pensar si es justo pues que unas elecciones tengan validez? ¿Por qué no ha votado la gente? No, no se trata de eso. No se trata de legitimar nada. Ya está, punto. No, Simplemente está que claro. siga el orden dentro de sus. El orden, bueno, en sus formas habituales y punto. Y seguir tirando para adelante. Y el año que viene, pues Dios dirá. Sí, ¿qué vas a hacer? Claro, el tema es dónde está la línea, dónde al final dices, mira, ya no vale. O sea, Es que para que eso tienes pongo un una abstención tecnócrata. del 75% y como un partido tiene un 15% de representación, Y ahí está la tiranía de la pues minoría, ¿no? Un la 15%. tiranía de la minoría, de la Vale, no minoría, sé. exacto. Viene desde el gobierno central, que si fuese un gobierno central como Dios manda, pues igual lo que tendría que hacer es poner un tecnócrata en aquellas Sí. regiones donde no, pues las elecciones no lleguen a un mínimo de consenso. No sé, digo yo. No sé Sí, si hay sí. alguna solución. Es muy triste, o sea, es muy triste que se calle de alguna manera, se oculte a toda esa gente. O sea, que si tú me dices es un 10, es un 15, dices, bueno, puede ser esa gente que no le gusta moverse el domingo, que tiene que trabajar, que es su único día con los niños, o en vez de estar a saber qué, bueno, personas mayores, puede ser mil cosas. Gente de resaca, estas cosas, ¿sabes? Pero lo habitual es sobre 30, lo habitual. Y eso ya empieza a ser importante, un 30. Todo depende, sí. Cuánto represente los que mandan. Digo yo que ese tiene que ser el tema. Con respecto al total, no con respecto a una fracción de la esto. Yo creo que ya lo mencioné, pero yo personalmente solo ejercí mi derecho a voto en una ocasión y fue en este verano en las municipales, creo, ¿no? No, en las autónomas, efectivamente, autonómicas. La única vez. Es decir, que tampoco me verás a mí diciendo que la gente debe ir a votar, no, porque al final soy el. ¿Me votaste a mí? ¿Me votaste en el pelín? Efectivamente. Y a la semana o a dos semanas me arrepentí. Es decir, para una vez que me animo, me acabo arrepintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Esta era la gran oportunidad de que pasara algo bueno. Se cagó. Entonces, nada, pues yo continuaré con mi historia de no votar. Yo seré parte de ese 50% si fuese en Cataluña. Es que no lo sé. ¿Cuál es la alternativa? Haz una plataforma de afectados por la abstención. Voy a hacer una plataforma. También puedo dedicar mi tiempo y mis recursos en hacer otro tipo de cosas que me favorezcan a mí personalmente y directamente, individualmente, sin tener que andar haciendo plataformas. ¿Cómo ir a Andorra? Te podría. Yo estoy con Suiza, Cuidado. Que he visto una entrevista de Wall Street con un suizo que dura 2 horas y algo y es maravilloso. Es todo muy caro, pero está muy bien, tío. Y muy bonito. Y muy bonito, tío. Pero bueno. Y dice que las ciudades son planas y para la gente de Coruña eso es oro. arriba o abajo. Estaréis contentos. Igual que Vigo. Igual que Vigo, sí, joder, otro tanto. La verdad que Galicia, le encanta la montaña. Eso no lo pueden negar. Bueno, respecto a las elecciones, sí, el tema de Vox. Vox no tenía nadie y entró, creo que han sido 10 u 11. Que, bueno, obviamente es voto capitalizado del PP que no se ha editado la abstención. Alguno de Ciudadanos, seguramente. Luego hay gente que dice que hay gente de Ciudadanos que se ha ido al PSC. Pues no lo sé. Yo creo que la abstención viene básicamente de gente de Ciudadanos, personalmente. Porque a mí, yo de Ciudadanos, irte al PSC lo veo complicado, O sea, lo veo... a lo mejor sí, siempre hay alguno, ¿sabes? Habrá un porcentaje. Pero... Son pocos. Sí, tío, o sea, es muy loco, O sea, es muy loco que de repente tú apoyes a Illa. No sé. Es el gobierno central, esto nos dará estabilidad, al fin y al cabo están gobernando el gobierno de España. La única opción que tenemos para romper con esta especie de discordia constante. Y apoyamos el estado de alarma, tío, y fíjate qué bien fue. Muy bien, tío. Es que no lo sé, pero bueno, a ver, lo mejor es que los mejores indicados para explicarnos por qué son los propios votantes. Así que si hay algún votante por aquí del PSC en Cataluña o algún votante en general, sería un placer, de verdad, con todos mis respetos, escuchar los motivos. Incluso aunque sea el típico motivo del mal menor. A mí me vale como. Sí, por supuesto, y creo que tenemos algún oyente que nos ha dejado algún comentario por ahí, que es de Barcelona, me parece. Bueno, que si escucha este capítulo, pues bueno, que sus sensaciones, que a lo mejor conoce más gente de Ciudadanos, ¿sabes? Porque fue bastante gordo lo que tenía allí. Y nos puede orientar un poco. Pero bueno, no sé. Yo estuve y ya era incomprensible muchas cosas que hacía Inés Arrimadas, y a estas alturas, ¿sabes? Con de las peores gestiones, cuando digo de las peores, debe ser de las 5 peores gestiones del mundo. 100.000 muertos, o sea, una cosa descomunal para España. Claro. Y no tenemos vacunas, y como en todos los países del mundo, que eso da para hablar, ¿eh? Los putos políticos en todos los putos países del mundo, ¿te puedes creer que se están vacunando todos los hijos de puta? Bueno, todos, tío. Todos, tío. Lo están pillando en Perú, lo están pillando en Bolivia, lo están pillando en Argentina, lo hemos pillado aquí. Lo hemos pillado a todo Dios, tío. A todo Dios. De derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo. Todos, tío. ¿Y no crees que eso lo que ayuda es mucho a callar el mito que había, eh? Yo pensando, como siempre, retorcido con esa gente. Había me mucho gusta, mito, me gusta. Bueno, de que las vacunas, mucha gente no se las quería poner. En efecto. El hecho de pillar a los políticos poniéndosela en oculta, hay mucha gente que a lo mejor no estaba pensando en ponerse la vacuna y ahora dice, bueno, si se ponen los políticos en escondidos, que es bueno. Sí, sí, es que, bueno, bueno, que no tiene por qué, ¿eh? Que puede tener efectos secundarios a un año y... Bueno, si es a un año lo pillamos todos. Claro. Excepto yo, es por ser... la cola. Yo no tengo prisa, pero bueno, supongo que me acabaré vacunando también. Por... Estamos de los últimos, de verdad. Yo es por ser retorcido y pensar que hay algún ápice de inteligencia dentro de nuestros gobernantes, ¿eh? Y que puedan ser tan sociópatas como para hacer algo así. Decir, oye, la por gente supuesto. No quiere ponérsela, pues vale, pues que nos pillen. Eso sería antiventa pura y dura, ¿sabes? Como decir, mira esto, sí. Qué bueno es, que yo me lo quiero poner antes que tú. Sí, sí, en España creo que han desaparecido 30.000 dosis, puede ser. Algo así, hicieron las cuentas, salía en el Telegram, salía noticia, 30.600, no sé cuántas, perdidas. Cariño, anda, si están en tu poder las vacunas, ¿no intentarías dar prioridad a tu padre? Uh-huh. ¿O a tu abuelo? Es que yo lo que pienso precisamente es que esas 30.600 vacunas son vacunas repartidas entre políticos y altos cargos y gente que podría acceder a ellas mediante contactos con políticos, y esas son 30.600. Porque tampoco son todos los políticos, ¿eh? Que hay muchos más, o sea que... Yo creo, prefiero pensar eso que las hayan revendido en B. Ah, a lo mejor. Y quedándose el 100% del dinero. ¿Cuál? Las que van a Israel luego, ¿no? ¿Sabes? Exacto. O todas esas que mandan a los países pobres. Dicen, no, hay que enviar vacunas a los países pobres, que me parece muy bien, pero luego aquí no las hay. Sí, sí. Y luego aquellos países los ves, evidentemente, sin ningún tipo de medidas de seguridad, y probablemente pues que el virus no ha tenido la incidencia que ha tenido aquí, no, se sí, paralizará, cuidado, todo sigue igual. Ah, dices África, te refieres a África y por ahí. Sí, estoy generalizando. Sí. No, sí, ahí ha incidido menos. Pero, ha pegado, pero... Para allá. Claro, ahora están con ébola en no sé cuántos países ahora. Es que envíen la vacuna. Yo qué sé. Claro, un país que lleva en pandemia no sé cuántos años, le dices, mira, que viene un virus. Pues muy bien, vale, genial. Pues nada, oye, que tienes que alejarte ya. Pues bueno, como siempre, mascarilla. Exacto, ya. Sí. Sí, claro. Hombre, aquí es todos los días, compañero. Aquí hay, pues de todo, claro. Malaria, pues de todo lo que puedas pillar. La vida sigue. Sí, sí, está claro. Los anticuerpos ahí son... Claro. Todo hay que decirlo. Si el sistema inmunitario está débil, evidentemente es más propenso a coger todo tipo de enfermedades. Y cuando hay muchos cuerpos factibles o buen caldo de cultivo, que son los cuerpos débiles, pues evidentemente pues siguen prosperando estas enfermedades. Si ahora nosotros, pues después de más de un año encerrados en casa, empezamos a enfermar psicológicamente y nuestro sistema inmunitario empieza a caer, entonces no tendremos el COVID. Tendremos el COVID 2, el 3, el virus, el otro, el de las musarañas. Nos vendrán 5 más por otro lado, otras bacterias que nos estarán matando, pero empezaremos a enfermar como si fuera África esto. Sí, pero entrando un poquito fuera de la paranoia, lo que sí estoy viendo es que hay una pequeña carrera, no sé si lo veis vosotros, entre vacunar a la gente y el número de y las cepas que están saliendo, porque de momento parece que como que las van parando, pero que tú no sabes cómo evoluciona eso, que a lo mejor dentro de 3 cepas ya no te vale la AstraZeneca ni mierdas. Al revés. A ver, si no intercidiéramos, pues como había dicho el artículo de la revista publicado, un tanto escéptico. Bueno, escéptico no, demostró con datos que las nuevas cepas no eran más virulentas. Pero bueno, lo que nos decía es que, claro, el virus para sobrevivir y lo que necesita es cada vez ser menos letal. Es decir, necesitaría... Claro, claro. Sí, sí, lo sí. Óptimo es que no nos hiciera nada el virus y que fuera muy transmisible, ¿eh? Entonces, si no intercedimos, claro, la selección natural lo hace muy sencillo. El virus, que es muy potente, mata al huésped, se reproduce lo que puede, mata lo que puede y desaparece. Pero, sin embargo, el huésped que no te hace daño, que es inocuo, pues va saltando de cuerpo en cuerpo sin ningún tipo de problema. Yo lo que estoy esperando es ver cuando se inventan ya la nueva variante española, porque esa debe ser la hostia ya, con castañuelas y todo. Que saldrá. Seguro. Sí, irán saliendo cepas. Hay millones de cepas, o cientos de miles de millones. Es solo coger una y ponerle el nombre, ¿sabes? Y ya tengo telediario. No, bueno, pero tampoco es eso. Hay algunas que son más contagiosas que otras. Que las nuevas cepas es no, lo que tienen. Más contagias, no matan paper, más. El último paper lo que desmentía precisamente era eso. ¿Por qué? Lo que desmentía con datos es eso, que no hay ninguna cepa que sea ni más virulenta ni más contagiosa. A pesar de los datos que se dicen. A pesar de los datos, porque él decía, hay que tener muy en cuenta las PCRs positivas Y luego sí, los positivos reales en COVID, en el COVID-19. Sí. Que eso no sabía, eso no sabía. Es decir, ante un pico de gripe, se van a ver alterados por necesidad los resultados en el coronavirus. Sí. Y si se incrementan los casos, tú piensas que se está incrementando, ¿sabes? Sí, que cada vez es más contagioso. O al menos esas son palabras de médicos. Yo, como no estoy formado ahí, no quiero decir tampoco burradas. No, claro, pero bueno, entra en mi lógica esto. Si es verdad, sí, si, datos... si aumentan, incrementan los datos de otros virus similares al COVID que dan dentro de las PCR, lo que vamos a pensar es que esta cepa es más fuerte. Lo que no sé si te hacen doble PCR cuando es positiva, ¿eh? O te hacen doble prueba. Porque creo que a veces sí que te hacían doble prueba, pero no estoy seguro. Yo supongo que son positivos. Que la mayoría de la gente lo está pasando en su casa. Mucha gente sí, claro. Mucha gente sí, claro. Sí, sí, sí. Asintomáticos hay muchos. Y una vez que tú has pasado un mes y no tienes síntomas, te vas a la calle, has superado el virus. No hay que hacer. Sí. Y vas a recoger tu carta verde o cómo le llaman a ese para poder ir a los centros comerciales y tal. Aquí no, en España no, pero creo que es en Israel, ¿no? Y te dan tu cartita verde y puedes ir por ahí. Entonces la gente debe estar deseando coger el virus, ya que no pueden coger la vacuna porque no les corresponde a ellos elegir cuándo. Pues lo que van a hacer es coger el virus. Como hacen en Gran Bretaña, ¿no? Que están inoculando el virus ya a gente, la tienen controlada y luego ya está. Inoculando el virus. Yo no sé si pedirlo por... Claro, no sé si pedirlo por AliExpress. Es una... Sí. Y lo compro en AliExpress, me lo snifo y cuando pase un par de semanas, pues digo, ya ha pasado el virus, dejadme salir de casa ya. Bueno, demuéstralo. No me van a dejar, pero bueno. Bueno, pero te hacen un test y ya está. Eso se ve con antígenos. Y dirán, sí, muy bien, has pasado la enfermedad, pero todavía puedes seguir contagiando a la gente. Para casa corriendo. Bueno, es que... No le falta razón tampoco. O sea, no le falta razón. Pero bueno. Claro. Ahí está el tema. Nada. Pero bueno, todo esto venía a lo cabrones que son los políticos que siempre se quedan lo suyo. Oye, mira, por lo menos. Igual con la vacuna que con el dinero, que lo sepa todo el mundo, ¿eh? Esto es así. Claro. Y por eso no vamos a votar y por eso el 50% de la población de Cataluña no ha ido a votar. Exacto. Y no cuenta para nada. Absolutamente para nada. Eso es la gran democracia plena que hay en España y que la gente se ofende cuando le dices que no. Efectivamente, la próxima vez que alguien diga, oye, la democracia plena y absolutamente fundamentada que tenemos aquí en España, pues sí, le decís tal cual. Y además, el partido más votado no es el que más escaños tiene, qué maravilloso. O sea, eso es increíble. Bueno, en Estados Unidos también ganó Trump sin ser el más votado, ¿eh? Bueno, como sea, pero yo pienso que una persona aún votó. O sea, no sé, ahí no hay que darle tantas vueltas a quien votas. O sea, me parece discriminar votos y es injusto y es ilógico. No tiene sentido. Que vale, que aquí en España se hace para... Lo que ocurriría entonces es que no sé qué, las grandes ciudades... Tú imagínate que saliera un político que quisiera beneficiar a las grandes ciudades y joder a los pueblos. Sí. Pues simplemente con tener los votos de las urbes sería capaz de dominar. Posiblemente. Pero sería lo justo. ¿Sería lo justo? Claro. No, lo justo no. Lo justo es que si un pueblo no está de acuerdo, se independice... Se independice. Claro. Pero ya hablamos del sistema, Rafa, ya hablamos del sistema, claro. La veo genial. Por cuestiones nacionalistas no lo veo. Por cuestiones políticas, la independencia, yo la firmo mañana para Galicia, ¿eh? Ya, pero no hablo de, no digo por la independencia, pero ya digo por el tema de una persona en voto. Si hay pocas personas en un pueblo y no están representadas en el Congreso, pues obviamente será porque son pocos. ¿Y por ser pocos no tienen voz ni voto? Bueno, tendrán su ayuntamiento, tendrán que votar a alguien. Vale, ahora acabas votando a alguien de cerca. No. Bueno, les va a salir no a cuenta estar en ese estado. Pero yo no estoy discutiendo la independencia, Rafa, insisto, ¿eh? Que yo estoy de acuerdo en un sistema más concentrado de gestión y simplemente delegar cosas muy superficiales y que obviamente fueran de necesidad como algo en el extranjero o cosas muy puntuales, digamos. Pero sí, hombre, yo prefiero que cada región se autogestione, tío, y ya está. Pero bueno, eso no quita que yo pienso que cada conjunto de individuos se... ¿Por qué no podían formar una sociedad, un grupo de personas de Galicia y otro grupo de personas de Cataluña y juntos construir su unidad política? Pregunto. ¿Pero quién lo niega? Pregunto. No lo niego, pero ahí. Claro. Que ya incluso ni las cuestiones geográficas. Hoy no, en día, no, claro, a ver, el tema de la geografía es una cuestión simplemente que había que poner un límite y ya está, y lo pusieron ahí, nada más. Unos más grandes, otros más pequeños, Pero bueno, está claro que la gestión, cuanto más se amplía, más se distorsiona y más difícil es de controlar. Y el problema es que se acumule poder. Claro, y el problema es que tú al final tengas que sustentar el trabajo de cuatro, que su trabajo es gastarse tu dinero, ¿sabes? Pero creo que el exceso de poder se puede ver. A pesar del tamaño, los estados, que eso va muy en contra del pensamiento en ese sentido. Si el problema es el exceso de poder, ¿no? Da absolutamente igual el tamaño. No es que dé absolutamente igual, porque luego es proporcional lo que puede hacer que no. Pero realmente es igual de corruptible y de corrupto un estado pequeño que un estado grande. Lo único que limita son las cuestiones en las que puede ser corrupto. Claro, eso. Claro, obviamente. Claro. El tema es que cuanto más pequeño es el estado, más controlable es, obviamente. Sí, más controlable es, pero que claro. Sea controlable no quiere decir que lo logres controlar. No, pero hombre, una cosa no quita la otra. O sea, al final... lo que te digo, tú no puedes... Joder, tú te ves los boes todos los días, tío. Es que me cago en la leche. A ver, sí, ¿sabes? Un estado pequeño... Joder. No sé hasta qué punto es soportable un estado pequeño. Soportable en la medida de... En el sentido de que no vaya a crecer. Claro, es que un estado siempre va a buscar la forma de crecer. Claro, es como decir, yo quiero un perro pequeño, pero me encantan los San Bernardos, ¿sabes? Entonces me compro un San Bernardo y claro, los primeros 6 meses es un perro pequeño. Pero después eso crece. Pero eso está bien como metáfora, pero no tiene por qué ser así. Intentaría crecer. Intentaría crecer, eso no lo niego. Y lo más práctico es hacerlo crecer. Porque ya tienes una unidad de poder constituida ante un problema que te es lo más práctico. Pues darle poder a esa unidad y que lo resuelva. Claro. Sí. Entonces, claro, ¿cómo es que es...? Porque por eso tienes que gestionar algo pequeño. Imagínate para no tener esa necesidad del Estado. Vale, tenemos un ayuntamiento pequeño que no se encarga de casi nada y de repente sale pues al concurso que, oye, alguien tiene que montar la empresa para recoger las basuras y nadie quiere montarla. Vale. ¿Qué es lo más práctico? Que se encargue el ayuntamiento. ¿O no? Claro. Y el ayuntamiento dirá, oye, mira, ya empieza a tener el control de la basura. Claro, el pueblo lo saca a concurso o lo que sea. Claro, hay que montar una empresa de transportes, pero es que resulta que ya que el ayuntamiento compra camiones, pues resulta que tiene mejor precio el ayuntamiento que el empresario que va a empezar, porque como ya le compra camiones a la Pegaso, pues le va a salir más barato montar al ayuntamiento. Pues bueno, los transportes también dejamos que el ayuntamiento lo lleve. No, pero eso lo estás decidiendo tú, Rafa, eso lo estás decidiendo tú, nadie más. A ver si bueno, es lo que... No lo estás preguntando, no estás dando alternativas, estás diciendo o esto o lo otro, joder, no. Me estoy refiriendo que hay situaciones en las que nos va a salir más práctico suceder a ese poder colectivo. Claro, es que el comunismo es muy práctico, tú trabajas, eres pobre y ya está, y te vas a dormir. Y no tienes problemas, ¿sabes? El comunismo es muy práctico. ¿Qué porcentaje de la población se preocuparía? Pero ya lo de un estado minarquista. En un estado minarquista tienes que tener las leyes suficientemente claras y que sean lo suficientemente limitantes. Y tiene que ser todo muy limitado. Por eso la gestión tiene que ser pequeña, para que los problemas sean pequeños. Imaginemos un servicio, la emisión de tarjetas de identificación, ¿no? De DNIs, en una sociedad minarquista. Imaginemos que deja de a la empresa, por A o por B, le deja de ser rentable seguir emitiéndolos en una localidad. Sí. No puedes obligar al empresario a seguir dando ese servicio. No. La lógica que nos diría que se encarga el Estado en esta localidad, ¿o no? O sácalo a concurso. Si lo saco a concurso, lo acaba de dejar una empresa porque no le sale rentable. Supongamos en el supuesto caso de que no es rentable en esa población. Pero en Idiepal, Guadalajara, 32 habitantes y no me se la cuenta. Pero a lo mejor lo que no consigo es la misma calidad. Bueno, pues claro, dirán... que es siempre el problema del Estado, que lo que no consigue el Estado nunca es calidad. Ya, y un McDonald's podría abrir en Idiepa, pero no da calidad, pero por número de habitantes no lo abre porque no le va a ser rentable. Me estoy refiriendo que la paradoja del minarquismo para mí va a ser en el momento de que sí, en un entorno privado se sabría cómo pensar y solucionar ese problema. Pero claro, un Estado minarquista me da a mí que la herramienta que vamos a utilizar más sencillo es el Estado. Porque estás en España. No va a dejar de crecer. Pero porque estás en España. Porque estás en España y España se piensa así, claro. Al final vas así, delegando y haciendo tu vida pues menos compleja. Pero cuando tú vas a una empresa privada también delegas. Yo cuando voy al peluquero, lo que le estoy delegando es eso. No cortarte tú el pelo, por eso pagas, claro. Claro, es un comercio normal y corriente, claro. Sí. Pero eso es una cosa y otra cosa es complicarle pues infraestructuras del barrio... yo qué sé, todas estas cosas que dices tú, el DNI, o sea, todo eso. Que todo eso es minarquismo. En un mundo privado sin Estado, pues seguramente esa gente abandonaría esos pueblos y se iría a zonas donde hubiera más servicio. Pues eso sí. Sería lo lógico, pero teniendo claro. El Estado, al tener el Estado tienes a alguien a quien solicitarle un sentimiento como puede ser el de arraigo a tu localidad o a tu propiedad privada, y al tener ya esa herramienta por lo que arraigarte ese sentimiento, ya no vas a abandonar ese pueblo, vas a querer que el resto de la sociedad sea responsable y tú tengas ese... Pues por ejemplo el de la Cañada Real, ¿cuál sería la solución en un mundo donde el Estado no interviniese con esa gente? O abandonas la Cañada Real o no vas a tener luz. Sí. ¿Es A o es B? No vamos a hacer que todo Madrid pague más impuestos para que tú en la Cañada Real tengas servicio, no. Si no hay por A o por B, no vas a tener. Es decir, olvídate de arraigar. Y de la misma manera que unas personas fueron nómadas en un momento y se establecieron en la Cañada Real por A o por B, pues hoy te toca a ti ser nómada y emigrar hacia otra zona. Sí, sí, pero bueno, volviendo al tema minarquista, el minarquismo tiene sentido con Estado pequeño. O sea, me refiero, con regiones pequeñas. Cantones. Sí, pero aún así tiene esa paradoja de que no vaya a crecer y de que por qué... Pero Rafa, no se vaya a... pero vale, Rafa, no, es que no te voy a discutir que si va a crecer o no va a crecer. Para eso ya te digo leyes y punto, claras, cuatro leyes y que todo quede claro. Y ya está, o sea, y punto, o sea, y coges a los políticos y no le pones un sueldo ni acceso. Pero no hay interés por parte de la propia población, igual, ya, dependiendo claro, ya, de la ver, cultura. Eso sí, ya, eso claro, es. Pero vamos, no, a ver, déjame, a ver. Si la mayor parte de la población se le atrae al pairo, sí. Lo que hacen los políticos, y cuando van a votar sin tener ni idea de lo que se está hablando, pues en el momento en el que tengas un Estado pequeño, el Estado pequeño va a tener manga ancha para hacer lo que les... Porque nadie le va a estar vigilando a efectos reales. Habrá cuatro subnormales, como nosotros nosotros tres aquí, que diremos cuatro cosas que lo escucharán cinco personas. Y ya está. Punto. Entonces, pues sí, yo también creo que por naturaleza el Estado, un Estado pequeño siempre va a tender a abrazar más. Por lo menos, dentro de la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad de pillería pura. Otra cosa sería en otro lugar, pero aquí personalmente no veo factible un Estado pequeño, incluso aunque estuviese acotado por muchas restricciones, ya hemos visto cómo el Estado es capaz de quitarse las cadenas de mil maneras diferentes y seguir creciendo y creciendo y creciendo. Es lo que busca. Efectivamente, ¿no? Está claro. Y si no le permiten hacer leyes, pues por lo que sea, pues decreto ley por aquí. Que si quiero darle dinerito a mi amigo, bueno, pues creo un ministerio y hago un estudio. Eso es lo que no le puedes dejar. ¿Cómo no le vas a dejar hacer si desde el propio ciudadano no hay interés siquiera en mirar a ver qué coño hacen? No nos interesa, nos preocupa. Pero bueno, tú si hablas de España, yo te entiendo y sí, creo que tienes razón. Yo hablo contextualizando España. Entonces, sí. Luego habrá otras culturas donde haya un respeto por yo qué sé, un respeto por tu propia inteligencia, por intentar preocuparte de las cosas que ordenan tu vida. Como es la política, ordena tu vida. Lamentablemente en este país la política ordena tu vida. Y si tú tienes algo de responsabilidad por tu vida, pues tienes que tener cuidado con las cosas que ordenan tu vida. Lo que pasa es que aquí pues no hay ese cuidado. O si lo hay, está mal entendido. Y por eso luego salen las encuestas donde el 70% de la población cree que el Estado pues debe encargarse de... La educación. De todo, básicamente. Sí. Ya está. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa, que por propia naturaleza el Estado va a crecer. Lo que no sé es si España, concretamente, es uno de esos huéspedes a los que mata o no mata el virus. ¿Cómo mata o no mata el virus? Hablábamos de que el virus tiene que evolucionar, ¿no? Y tiene que hacerse menos letal. Entiendo. Este es uno de los primeros, es uno de los últimos, va a acabar matando el país para no seguir transmitiéndose. ¿Cómo va esto, no? Cuando alcanza X cuota de poder, la caída es clara, siempre nos ocurre lo mismo. Sí. Inflación, bancarrota y nos queremos separar. Y cada vez que hay una inflación y una bancarrota, perdemos territorio. Fíjate, del imperio donde no se ponía el sol a donde hemos acabado poco a poco. Todo por exceso de poder. Y te fijas que ahora se vuelve a repetir la historia. Un exceso de poder muy grande desde Madrid está llevando a la pérdida del territorio de Cataluña. al final ocurre siempre lo mismo. Bueno, había fuerzas exteriores. Bueno, fuerzas internas cuando había independentismos, pero también fuerzas exteriores, como puede ser en el caso de Cuba, Estados Unidos y otros intereses, ¿no? También vimos, o se dijo que Rusia andaba por el medio con el tema de Cataluña, no sé qué, bueno, será o no. Evidentemente a los estados, normalmente a los estados, digamos, opositores, siempre le va a interesar tener a sus alrededores débiles, ¿no? A Rusia le interesará que los países que tiene alrededor pues sean pequeñitos para ser más manejables, más controlables, más sobornables. Sí. Entonces, cuanto más se divida pues, el Reino Unido en los en Gales, en Inglaterra, en Irlanda del Norte, que luego Escocia sea independiente, pues perfecto. Que España tiene a Cataluña, pues perfecto. Que luego Francia pues tiene una o dos regiones también que por ahí, bueno, pues perfecto, todo sobornable. Eso es lo que veo de falla teórica en el y en el liberalismo y en el minarquismo, es que para darse con éxito sin tener problemas con agentes externos deben darse al mismo tiempo en todas las sociedades. Exactamente. No es un sistema libre independiente como el socialismo sí lo es. Es decir, el socialismo ha demostrado que puede vivir dentro de un Estado. Pero discrepo. ¿Vale? Pero discrepo. ¿El liberalismo y el libertarismo sería capaz de vivir en un entorno comunista? Es más fácil que sobreviviera ahora mismo un minarquismo que un anarcocapitalismo. Es que el minarquismo estaría, por la geopolítica internacional a día de hoy, no pincharías ni cortarías en ninguno de los organismos internacionales que a día de hoy controlan el dinero y las armas. No tendrías nada, absolutamente ni voz ni voto. Entonces te quedan dos opciones. Puede ser. O la de Suiza, de tienes mucho dinero y pago el no tener voz y voto. Lo pago y tengo voz y voto, pues vale. Otorgándole el dinero y los recursos a quien esté a favor de mis ideas. Y si no tienes ni voz ni recursos, solo te queda trabajar para los países que sí lo tienen. Véase Vietnam, véase cómo ha crecido India y todos los países que son crecientes. Es decir, si reducimos el Estado pierde ese poder de negociación en la geopolítica internacional porque es más pequeño. No tiene tanto. Pero la representación es la misma. La representación es la misma, pero no los recursos. La internacional es la misma. Rusia tiene un ejército mucho más grande y un Estado con mucho más recursos económicos puede influir más en tu gobierno pequeño. Pero tú me dices que Suiza no influye. Suiza tienes dos opciones, ya te digo, siendo un Estado pequeño. O influyes con dinero o influyes con poder. Pero aún así está arropada por la Unión Europea. O sea, a ver, las cosas como son. Suiza hizo su acuerdo y Suiza salió ganando con la Unión Europea. Y tuvo su poder y dijo, porque todo el mundo le gusta Suiza, porque Suiza es importante a pesar del tamaño del Estado. Bueno, del Estado, de cara internacionalmente, no es tan importante como lo, entre comillas, bueno que sea tu país. Entre comillas. Pero, me refiero, por productivo, por lo que sea, por ya, poder, por lo que tú dices. Para un momentico. Suiza no está en un avispero como puede estar, por ejemplo. No sé si lo habéis pensado alguna vez, algunos países como puede ser Nepal, en el avispero en el que se encuentra. Otra cosa es si son montañas y no le interesa, pero mira el Tíbet cómo quedó con el zarpazo China, efectivamente. Sí. Es decir, eso sí que es un avispero. Otra cosa es que no interese porque eso no son más que piedras. Pero Suiza, chico, oye, un sitio tan tranquilito como es Europa, que ni siquiera internacionalmente tiene peso alguno, que ni siquiera sabe negociar con las farmacéuticas privadas de sus propios territorios. Entonces, está como quiere. Mira, pequeño en España, dime tú qué motivos no tendría Marruecos para empezar a comernos territorio. A invadirnos. Sí. Luego Córdoba. A invadir, pero no necesita invadirte militarmente, lo puede hacer económicamente un Estado. Bueno, pero tú sabrás si necesitas a Marruecos o no. O sea, eso se llama gestionar. Mira, un Estado que tiene un PIB mayor, por lo tanto, tiene más peso porque recauda mayor PIB. Un Estado que recauda más y tiene más recursos económicos para aplicarlos donde quiere, Mariño, pero... por lógica, económicamente, puede llegar a influir, incluso a intervenir tu economía. ¿Pero quién es económicamente fuerte? Yo. Digamos, ¿quién tiene todo el dinero o el país más grande? O sea, no el país más grande, sino la gente o los agentes que sea capaz de aplicar más recursos hacia un fin. ¿Qué hace Inglaterra con Gibraltar? ¿Qué coño hace con ese peñón ahí que no le interesa absolutamente para nada? ¿Paraíso fiscal? ¿Para nada o sí? Ahí está. No es paraíso fiscal, pero es una pequeña urbe fiscal que tiene más empresas que habitantes. ¿Y de qué? ¿Y si se independiza Gibraltar, se vendría abajo? En absoluto. ¿Por qué invadimos Gibraltar? Porque sabemos que pues íbamos a tener un problema con Reino Unido. Si Gibraltar ¿Cómo? Se vuelve... ¿Pero qué? Gibraltar se vuelve un estado independiente minarquista, sí. ¿Vale? Sí. Dice, ahora es la nuestra. Dice Leo España. Ahora es la nuestra y le entramos. Nosotros dice Vox, entramos. Vamos todos a Gibraltar. A las 12 de mañana. Pero Gibraltar te tiene que dejar entrar. No, no, entras, tumba la playa. Va todos los españoles, 40 millones de personas encima de Gibraltar. Se hunde el peñón. Se hunde directamente. Pero a ver, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Una invasión? Sí, claro. A ver, ¿por qué van a invadir? A día de hoy, ¿quién invade? ¿Por qué invades? Métese un problema si España invade. Por recursos. No, porque España, pero España está en Europa y España responde. Estamos España hablando no puede invadir. De estados minarquistas. No hay otra, ya no hay ONU, ya no hay nada. ¿Cómo? Ya no existen. Esos organismos a los que tú te quieres agarrar, estatales, ya no tienen el poder que tienen antes. A los que tú te quieres agarrar para defenderte ante pero la invasión. Pero tú estás hablando de que todo el mundo se hace minarquista, que todo el no. mundo... O que solo es Gibraltar. Que cómo sobreviven, sí. ¿Vale? Los estados más pequeños en un entorno donde los estados son muy grandes y opresores. Y en cuestiones como países socialistas, ¿qué ha demostrado el socialismo? Que el socialismo se alimenta, un país socialista rico, cuando tiene ápices expansionistas. Es decir, cuando la Unión Soviética creció, cuando invadía países, conseguía nuevos recursos y explotaba esos nuevos recursos. Es decir, ¿cómo esas sociedades minarquistas o sociedades libertarias iban a sobrevivir en un entorno donde hay estados muy fuertes que cada vez necesitan de más recursos para seguir alimentándose? En el año 2021 creo que eso no es un problema. Yo creo que eso es un problema. Sinceramente, del siglo XVI a lo mejor sí. Pero a día de hoy, cuando la batalla es otra, ahora la batalla no son carros ni tanques, ahora la batalla es otra, a la gente le puede interesar que esté Gibraltar. Porque Gibraltar sepa haga las cosas a su manera. Pero no puede no interesarle a España. Pero voy más en cómo sobreviven en ese entorno. Pues si como hace, pues con tus recursos. Pues bueno, tienes que comprar claro, la vacuna pero en España. Que organizar a la gente. Los recursos ¿cómo? Tienen que estar organizados para que sean efectivos. Tienes un estado. País delante tuyo. Gibraltar tiene un país delante suyo para coger recursos. Que a ver, que los pueblos pequeños holandeses fueron muy difíciles de conquistar debido a que estaban bastante separados y no teníamos los nigramos. Es decir, no es como España, que ibas, cortabas la cabeza al rey y se acabó caos total en todo el imperio. Tienen esas ventajas los pequeños estados, ¿no? Como que son más difíciles de conquistar en ese sentido. Estoy de acuerdo. Pero hoy no se conquista, Rafa. Hoy no se conquista. Para. A conquistar no te estoy hablando la conquista dentro con mis ejércitos, ¿vale? Y me apodero pero de pasa, mí. Pero a conquistar, pasa, hablo que voy y me apodero de tus recursos para yo beneficiarme de ellos. ¿Cómo harías eso con Gibraltar? Pero si se ha hecho con Crimea, China sigue expandiéndose. Eso ha hecho Rusia, Marruecos sí, ¿no? está invadiendo con su propia población, está enviando población a raudales a determinados territorios que evidentemente crecerán en población con cierta ideología. Esa ideología se hará la mayoritaria y luego pues evidentemente va a pasar lo que va a pasar, porque si toda tu población piensa de una manera, pues va a pasar. Son entiendo. Diferentes formas de invasión. Evidentemente, entiendo. Un país pero pequeñito... Pero a que no ataca Ceuta y Melilla. Está ahogada desde hace... un año concretamente, está absolutamente ahogada. Ceuta y Melilla no tienen conexión por tierra con Marruecos. Están en la mierda, literalmente. Hoy en día, si tienes un estado pequeño minarquista, la única forma que te quedaría para sobrevivir es justamente haciendo lo contrario. Pues uniéndote, pues imagínate, a la Unión Europea, anexionándote a algún tipo de colectivo. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Porque al fin y al cabo estás yendo un poco en contra de la lógica. Es decir, tú una asociación. Tú depende de lo que contrates, como todo. Sí, estás entrando a formar parte de un colectivo donde habrá un organismo que tenga más voz y voto en determinadas cosas que tú. Y luego tendrás que participar en fiestas no, donde no te interese participar. O no. Pero si no, claro, pero si no lo haces, estarás estando solo nuevamente. Te quedarás solo. Y entonces vendrá Rusia y enviará sus tropias y te dirá, oye, pues ahora Ceuta y Melilla es mía. Y si alguien tiene algo que decir, que venga y me lo diga. Aquí, no, puedes llegar a acuerdos. Puedes llegar a acuerdos exactamente igual, militares, de mil maneras. Puedes llegar a muchos acuerdos. Puedes llegar a muchos pero, Mariño, no, Mariño, tienes que pensar que en unos estados minarquistas en los que hay menos recursos, ¿cómo vas a mantener esas gran infraestructuras burocráticas que sobreviven de esos recursos si los eliminas? Es decir, tú tienes que ser consecuente a la eliminación del Estado con toda su consecuencia. Eso es como, no me voy de casa de mis padres, me voy de casa de mis padres, pero ellos me pagan el alquiler. ¿No? Pasa mucho. Exacto. Y voy los domingos a recoger el tupper. Es eso, es decir, si tú, todos los estados empiezan a ser más pequeños, hay muchos recursos y herramientas que tienen los estados que van a dejar de desaparecer. Unas ¿por qué? Ellas, ¿por qué? Por recursos, Mariño, porque dejan de aplicarse los recursos, se empezarán a gestionar de manera privada y a lo mejor no va a aplicar los mismos gastos en defensa a alguien que esté frontera con Melilla, con Marruecos, que hay más una escala de violencia que el que esté en medio de la montaña. Va a gastar menos en recursos. Lo que no va a poder contar en la persona que está en la frontera con otro país que tiene otra ideología es con los recursos de la persona del norte, porque va a tener que ganárselos. Ya no es como ahora que se extraen esos recursos de manera impositiva por el bien común. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que al tener menos recursos eres más débil. Tú tienes que tener en cuenta el entorno en el que tienes, cariño. Tú ahora no estás a favor de tener una pistola, pero tú me estás dibujando un escenario que yo no lo veo así. Pero es lo que tenemos hoy en día. Tenemos estados muy grandes. Cuando un estado es más débil, el resto intenta intervenir en él. Eso es lo que ocurre cada día. Es que está por pasando, ejemplo, invasión de territorio está pasando. Es que es lo que está ocurriendo. Aquí, Marruecos se está invadiendo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Rusia está invadiendo Ucrania? No, que Rusia invade la península. La mierda, ya no me sale el nombre. Marruecos, aquí el vecino del sur, está invadiendo el Sáhara Occidental porque tiene recursos y recursos. Y no solo el territorio en sí mismo, sino las aguas de ese territorio, que justamente coinciden con las aguas de las Canarias. Es decir, existen invasiones incluso aquí al lado y se aprovechan de los pequeños. Y el Estado español, si por algo destaca el gobierno actual y los anteriores, es por su debilidad a efectos exteriores. Ya lo dije el otro día, no reaccionamos, nos mangonean como quieren, invaden esa jurisdicción y dicen estas aguas son mías y nosotros cogemos y nos callamos, pues estas aguas son tuyas. Y los pobres canarios, olvidaos, los Ceuta y Melilla ahogadas. Pero para que veas más las consecuencias, mira, un estado pequeño, con poco poder, no estoy defendiendo a los estados, es todo lo contrario, estoy en contra de ellos, pero un estado minarquista más pequeño, que no tuviera una fuerte capacidad de negociación con Marruecos, lo que ocurriría es que cientos de empresas gallegas cerrarían al día siguiente porque no podrían ir a pescar a los calados de Marruecos, Mariño. Por ejemplo. Los buques y vete tú a pescar a mis aguas. ¿Y por qué pescan? A día de hoy, porque hay un acuerdo y cada vez que Marruecos quiere cambiar ese acuerdo, ¿sabes lo que hace? Abre la frontera y te deja pasar inmigrantes. Bueno, pero ¿por qué han firmado eso? Pero es que me estáis haciendo unas acciones, acciones que lo estáis dando por hecho, que considero que se están dejando muchas cosas de lado. Muchas cosas de lado. ¿Tú qué quieres mantener un estado pequeño pero un gran ejército? Ya lo hemos probado. ¿Sabes en qué se convierte? Pero que yo no, pero Rafa, que yo no estoy diciendo nada y estáis venga a decir que si esto, que si lo otro, que... y yo no estoy diciendo cosas de esas, ni escenarios ni parecidos. Rafa, espera, déjame acabar, por favor, déjame acabar. Lo que digo es que estáis planteando escenarios y estás diciendo que si Gibraltar se hace mañana, se independiza y tiene un estado de un 5%, aproximadamente, lo primero que va a pasar es que va a haber una invasión de un estado, así. Lo que pasaría es que moriría. Perdón, no he interrumpido. Perdón, estoy desarrollando. Vale. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estoy desarrollando, perdón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A que te desactivo, me cago en la leche. Espera, joder, esperar vale, dos hablado, minutos a que acabe, coño, y luego chilláis lo que os dé la gana, joder. Vale, pues esto que tú me estás diciendo, que va a venir no sé qué, que tiene que firmar un acuerdo. Pues firmas un acuerdo, lo que tienes que hacer es las cosas bien, como siempre en estas cosas. Y que no me digas por qué, porque un estado sea pequeñito, va a venir otro y le va a invadir porque hay estados que son pequeñitos y no tienen invasión, y no tienen invasiones. Mariño, joder, Rafa, coño, hostia, para. Ya nos ocurre en España. La invasión no tiene por qué ser un militar entrando. Mira, ya nos ocurrió en el sector de la electrónica. Todos los chinos. Rafa, espera, por favor, espera. Que os obcecáis en la idea que estoy diciendo. Que yo no me. A lo mejor pico como el culo, como siempre. Pero lo que quiero decir, un estado minarquista puede ser. Y puede ser. Y puede sobrevivir. Obviamente, que tú me dices, no, he hecho un estado minarquista en mitad de China. Bueno, lo más probable es que te absorba. He hecho un estado minarquista en mitad de no sé dónde. Pues bueno, pues seguramente sí, te van a atacar porque sí, porque vale. Yo no estoy diciendo que el mundo sea perfecto para que hoy Gibraltar sea independiente, ni estoy diciendo nada. Estoy diciendo que se puede. Punto. Mariño, nada más. Las situaciones que ya te planteo, ya suceden. Pero no me des ejemplos de la historia porque no me vale. Pues ejemplos de hoy, Mariño. Un estado flojo como el que es España... Que tampoco hemos conseguido... hablo de hoy. ¿De cuándo? Hablo de un ejemplo de una situación que se podría vivir. Coño, yo parto un ejemplo de un principio de no agresión. Yo parto de ahí. Sí, Pero y es que de un principio de cooperación y de un principio de libre mercado y de un principio vale, de que la gente puede hacer las cosas mejor que el Estado. Y pues a partir que lo firmen de ahí, todos. Y a partir que de ahí vas. Como que hay una persona que no lo firmen, dos personas que no lo firmen, Mariño. Sí. Tú el pacto de no agresión funciona cuando lo firman el 100% de los individuos. Si bueno, de 100 millones de personas hay 3 individuos que no lo han firmado, no lo van a respetar. ¿Y qué van a hacer? Pues aplicar el principio de la agresión. Vale, entonces, ¿tú qué vas a hacer? Defenderte aplicando lo que acabas de decir que no ibas a aplicar. En efecto, por ejemplo, con licencias de armas. Vale, lo y vas a aplicar. Lo que siempre me decís los anarquistas. O sea, lo que siempre me decís los anarquistas. Y volvemos es que a la reflexión anterior. Estáis defendiendo el Estado. No os estáis dando cuenta. Correcto. Yo no defiendo el Estado, ni lo más grande. Estás diciendo que no se puede hacer pequeñito porque los demás te pegan. O sea... Yo te estoy hablando de la realidad, de que los entornos... Mira, la falta de... Luego va a hablar, Albert. ...del Estado español y de intervención en la Unión Europea nos ha hecho que tengamos almacenes francos de China en España, y eso va muy relacionado con la emisión de deuda... Almacenes chinos en España donde no pagan IVA y son mercancía franca, es decir, mercancía que ellos facturan en China, pero que se aprovechan desde aquí, eso que genera una situación de desigualdad. ¿Y qué ocurre? Que los empresarios chinos dentro de un sector están generando un monopolio a través de muchas pequeñas empresas con muchos pequeños propietarios, pero que todos en su conjunto están comprando a las mismas fábricas en China y tienen el mismo sistema de logística. Estamos hablando de cientos de millones de euros. No estamos hablando de 4 duros. Entonces, sí, los almacenes chinos de todos lados. Sí. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que un Estado pequeño, que cada vez es más pequeño y tiene menos recursos, ocurre como con una empresa o cualquier entidad o agente, es que cada vez puede aplicar menos recursos para la autodefensa. Cuando te están adquiriendo, es decir, ¿por qué una empresa se defiende de que venga otra empresa y la destroce? Pues porque tengo recursos y me puedo permitir estar 3 trimestres en pérdidas para poder reaccionar y tener. Pero un Estado más pequeño, un Estado que ya es grande y se vuelve más pequeño, lo que le va a ocurrir es que es como un sistema inmunitario. Si hasta ahora he conseguido defenderme de todos estos agentes externos, lo que va a ocurrir es que voy a tener menos recursos. Voy a tener que aplicarlos con los recursos privados. Que sí, que estamos de acuerdo. Pero yo a lo que voy es que el Estado pequeño, por necesidad, va a volver a crecer. Pero vale, por ahora va Albert, a ver, ¿qué decir? Lo que mencionaba antes con respecto a, por ejemplo, Suiza, sí. O Liechtenstein, o Mónaco, o San Marino, son países que están, digamos, en una zona pues, tranquila, una zona donde sus vecinos van a respetar sus territorios, no hay intenciones expansionistas. Hay otras zonas que son bastante más calientes. Hay determinados estados que quieren o reconocen como propios territorios alegando pues porque la historia así lo dictó en su momento o porque tal tribu de la cual desciende la otra tribu de la cual desciende nuestro estado actual pues era de aquella zona y por lo tanto nos pertenece. Hay un montón de situaciones y evidentemente hay estados que pueden ser más expansionistas que otros. Efectivamente, incluso hoy es expansionista, mañana cambia la dirección y deja de serlo o al revés. Es cierto, y estoy totalmente de acuerdo, que la negociación es parte de la naturaleza de todas las personas y de todos los estados. Todo se basa en negociaciones. Pero hay determinados puntos de presión o determinadas estrategias que van... podríamos incluso definirlas como perradas, y algunas veces pues te ves obligado a aceptar términos porque te ves coaccionado por otros factores, ¿no? Hay determinadas estrategias de invasión, entre comillas, que no deja de ser enviar tus ciudadanos, pues que muchas veces tienen una ideología concreta, a territorios donde hay otra ideología mayoritaria. Digamos, sí. Sí, como para no volver al tema de Marruecos, vamos a volver al tema de China. Como cuando China envía a chinos de la zona china como tal a los puestos administrativos en las regiones del Tíbet o en las regiones del noroeste, que ahora no recuerdo el nombre, la zona desértica esta que colinda con los países soviéticos. ¿Para dónde iba? Sí, Gibraltar. Hay determinados lugares que viven o cuya economía depende de finanzas, por ejemplo. Siempre se habló de los bancos suizos Incluso se hablaba en su momento, bueno, se habló últimamente de cuando Andorra pues tenía esos beneficios fiscales, que luego dejó de serlo porque ya daban información. Hoy en día, sin embargo, parece que por lo menos a nivel español, la tendencia es a censurar o hacer el vacío a todos aquellos estados o territorios que no, todos aquellos territorios que favorezcan a nivel financiero, a nivel tributario, a pues, empresas o ciudadanos. Es decir, que a día de hoy la tendencia sería que aquellos territorios cuya economía depende de las finanzas, se verían gravemente, bueno, se verían en peligro. Suiza, por ejemplo, tiene una gran industria, pero si Suiza fuese todo bancos, y Suiza mantuviese el secreto bancario a toda costa, y Suiza pues tuviera tributariamente fuese muy, muy, muy ventajosa, pues evidentemente se le iría haciendo el vacío hasta el punto de que, pues, qué sé yo, incluso se le podría prohibir a los ciudadanos de España o de cualquier país irse a vivir a aquel lugar, ¿no? Porque hoy en día no sería ninguna burrada decir desde los medios de comunicación o decir desde los partidos políticos del gobierno, decir que a partir de tal fecha se prohíbe a cualquier nacional español irse a vivir a Andorra. A mí no me parecería una locura tal y como venimos oyendo estas cosas. Entonces, se haría muy difícil una invasión como tal. A día de hoy, con el contexto actual, en países como Liechtenstein, o vamos a decir Suiza otra vez, a pesar de que no forman parte de la Unión Europea, aunque sí que tienen sus tratados, negociación, correcto. Y sin embargo, en otros países, como puede ser Taiwán, que luego podemos ir a la historia a ver si Taiwán forma parte de no. De hecho, Taiwán dice que es la verdadera China. Ya me pierdo Sí, entre ¿no? los términos de la China popular o no sé qué, pero la verdadera China es Taiwán, ¿no? Y la Sí. falsa China es China. Bueno, pues estos países evidentemente sí que están en riesgo de, incluso las propias aguas territoriales se intentan acaparar creando islas artificiales para que tengan su propio espacio nacional. Se pone un terrón ahí que sobresalga del agua y se dice, este territorio que rodea esta isla artificial es mío. 20 kilómetros mar adentro ya es mío. Te lo juro. Y así como un montón de bolitas en el mar de China. Y me lo creo, ¿eh? Te lo Y digo está en serio. pasando. Te lo Y digo en serio. hay mucha gente que evidentemente cree que con cuestión de China y Japón, pues va a acabar explotando de alguna manera porque es presión constante Sí. sobre indirecta, es una presión indirecta. Entonces, sí creo que existe una invasión como tal y la única forma o las únicas formas que pueda haber para esos estados de defenderse. Luego podríamos decir, ¿es que se defienden de qué? ¿Qué es defenderse? Bueno, es otra historia. Pero la única forma que tienen de defenderse es teniendo una coordinación y una gestión de los recursos, y unos recursos que muchas veces solo tiene el propio país. Como dijo Rafa, las empresas que pueden permitirse capear una tormenta son las que acaban sobreviviendo. Se filtra, se limpia toda la competencia y quedan las fuertes. Y los estados vendría a ser algo así, los estados con mucho, o los estados que tienen materias primas, que no sea petróleo, porque el petróleo ya hemos visto que, por ejemplo, esta crisis ha caído, ¿no? Y al final, Bueno, ha vuelto a pues, 60, creo, ¿eh? efectivamente, pero porque tenían las arcas suficientemente llenas como para Sí. tal, ¿no? Incluso, ¿cómo se llama este? No, Qatar. Qatar, cuando estuvo. Cuando le hicieron el vacío entre sus países vecinos, que no le permitían, creo que ni siquiera volar sobre su territorio, sobrevivió, pues creo que trayendo el dinero de sus fondos internacionales para que, no se, para que se devaluase su moneda lo menos posible. Sí. Entonces necesitan recursos y son los estados los que tienen recursos. Ya me he perdido, pero bueno, esos son mis pensamientos, vaya. Vale. ¿Quieres decir algo más, Rafa? Bueno, yo ya había dicho Venga. antes que no creo que ningún estado, por muy pequeño que sea, Sí. sea beneficioso. Entiendo. No, yo entiendo esa tendencia a crecer y sí, somos personas y al final el Estado no es nada, son personas. Sí. Entonces, yo Se pueden entiendo que sí sustituir. y lo acepto, pero bueno. Bueno, está bien la cosa, la verdad. Bueno, íbamos después a hablar de un manifiesto que se ha colgado en change.org sobre el liberalismo y la moralidad. ¿Queréis que echemos un vistazo rápido, por lo menos? Sí, por favor. Vale. Dale, dale, Pues papi. voy a leerlo, ¿vale? Que tampoco es muy largo. Así que Libertarismo y Moralidad, se llama, en change.org. Lleva 3.463 personas firmadas. Ayuda a conseguir 5.000, vale. Los libertarios abajo firmantes defendemos la libertad individual total y nos oponemos de toda forma de intervención estatal que perjudique la libertad moral, la igualdad ante la ley de las mujeres y los hombres, los derechos individuales de las personas LGTBIQ y heterosexuales, la despenalización de las drogas, la prostitución de personas adultas, la eutanasia y el suicidio asistido, la maternidad subrogada y la investigación con células madre. Respecto de la interrupción del embarazo, los firmantes, si bien reconocemos que se trata de un asunto controvertido y sobre el que caben posturas muy diversas dentro del libertarismo, abogamos en todo caso por normas claras y de plazos, reconociendo asimismo el derecho de todos a mantener en su vida personal las posiciones que prefieran. Vale, voy a decir dos o tres personas que firmen por aquí. Bueno, está Gloria Álvarez, la primera ahí, de Guatemala. José Venegas, Argentina, María Blanco, de España. ¿Quién más hay por ahí? A ver, así. No me da confianza la primera foto, la primera imagen. La primera imagen, la de arriba. Uf, a mí no me gusta mucho tampoco, ¿eh? La verdad. Pero bueno, hay aquí algún conocido, ¿no? Hay tal Juan Pina, hay, yo qué sé. Sí, correcto, hay caras conocidas de confianza. Hay, sí. Otra no tanto. Pero bueno, esto no viene a ser nada más que una especie de... una voz conjunta de una idea bastante general, ¿verdad? Sí. No va más allá, simplemente que se oiga que la gente piensa que debemos respetar las ideas propias y la moral, la libertad de moral, que hoy en día no sé ni lo que quiere decir con libertad de moral. No sabría lo que significa si no fuera porque sé el contexto en el que están hablando, ¿no? Pero sí, tendría mis dudas. Sí, sí. La moral suele ser un poco entre todos, ¿no? ¿O es una cosa individual? Buah, que la moral es complicada, ¿eh? Claro. ¿Es lo aceptado socialmente? ¿Es lo que tú intuyas que es bueno? A ver, no sé cómo se dice la ciencia que estudia el origen de las palabras, pero bueno, si fuésemos al origen de las palabras, no vendría a ser la moral como lo que es costumbre o lo que es normal. Creo que era algo así, ¿no? Etimología. Etimológicamente, la moral es, dicho de una forma un poco cutre, lo que habitualmente se hace, lo normal. Entonces, lo que es moral aquí no tiene por qué ser moral, pues allá. Así de simple. Dicen por aquí. Y punto. Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Pone aquí dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Resalto eso. Pero bueno, vale. Conjunto de costumbres y normas. Me quedo con lo de costumbres. Voy a seleccionar un poco a mi favor. Me quedo con lo de costumbres. Entonces, las costumbres de aquí no son las mismas costumbres que allá. Entonces, siempre tendemos a ver a juzgar cómo ocurren las cosas en otro lado desde nuestra propia perspectiva. Es lo que se dice siempre. Cuando vamos a juzgar, a criticar por mal... culturas que son absolutamente contrarias y no se nos ocurre ir allá e intentar impregnarnos de esa cultura para intentar comprenderla. Bueno, cristianizarlos, ¿no? Que se hacía antes. Cristianizar, islamizar, que hoy en día es más que está mucho más en crecimiento el islamismo. Sí. El cristianismo, bueno, cada uno tiene su historia. De hecho, ayer justamente veía un documental de un youtuber que es impresionante el pedazo de documentales que se hace, yo creo que de solito. Y había un valle en Pakistán, en el norte de Pakistán, un valle que tenía su propia cultura. Y era muy curioso porque se creía por los rasgos faciales, por las palabras, que eran parte de ese ejército perdido de Alejandro Magno. Había rasgos caucásicos, palabras como el propio saludo, que no me recuerdo ahora muy bien, pero vendría a ser como esas lenguas búlgaras, húngaras, el Stravei... ¿Te acuerdas del nombre del canal, Alberto? No, pero podría buscar. Está muy interesante y te lo paso luego y lo pones en la descripción o lo que sea. Bien, pues vale. Este valle, sin estar activamente siendo invadido por las costumbres, sí que poco a poco iba chupando todo eso. Es un valle que ha tenido su propia cultura o su cultura heredada de Europa de hace 2000 años y, sin embargo, poquito a poco, pues ya iban cambiando las vestimentas, ya iban cambiando algunos hábitos, todavía se puede beber alcohol porque hacen su propio vino. Ojito, en Pakistán, ¿eh? Sí, ¿eh? alcohol en Pakistán, no se meten con ellos, pero no ha llegado el Estado hasta ahí. Efectivamente. Y es normal, y es un cambio que es natural. Nadie va a ir a imponérselo. Pero evidentemente, un valle perdido, la única conexión con el mundo que tiene es a través de un país con unas costumbres. Y poco a poco se irá pakistanizando o islamizando, naturalmente, sin imposición. Sí, como les llegue un poco la fibra o un poco de internet, pues eso ya va a ser... Ahí sería occidentalizar. Sí, pero bueno, eso no quita que vean sus páginas y mucha gente acaba islamizada por internet al final. Y bueno, es lo que hay. Bueno, y sobre el manifiesto per se, pues bueno, yo para mí, bueno, está bien que se vea un poco de digamos, de unidad. A mí eso siempre me gusta. ¿Unidad? Y sí, a mí me gusta porque no veo más que liberales discutiendo. Y al final necesitamos cuatro ideas a las que agarrarnos. No digo que sean mis referentes porque no lo son. Pero, a ver, mis referentes son otros, son Bastos, son Rayo. Esa gente, pues sí que le hago un poco más de caso. Pero bueno, es un paso. Al menos es algo, ¿sabes? Es una dirección. Es una idea, mira. Totalmente de acuerdo. Soy bastante estético con estas cosas, pero bueno, mira, oye. Sí, yo creo que no suelen llegar a mucho, no llegarán a mucho. Pero o bueno. Nada. O a nada. Si esto fuera el progresismo estadounidense y esto fuera Disney, vamos, Disney estaría diciendo, a ver qué dicen estos, hay que hacerle caso a todos. A ver, pero que lo fácil ahora es ir con los grandes, tío. El sí, problema lo tenemos nosotros y lo difícil lo tenemos nosotros. Hay algunos que van muy realmente rápido. Disney parece que va en la máquina de delante del tren. Parece que va tirando el tren. ¿Por qué lo dices? Disney está en todas. Y yo, especialmente una que me hizo muchísimo... Me explotó un poco la cabeza cuando en su propia plataforma de películas habían apartado a películas de toda la vida. Sí, a este tipo de películas de toda la vida que tienen valores que hoy en día son absolutamente, están totalmente olvidados. Pero se pueden aplicar. Están olvidados, pero se pueden aplicar a la realidad de hoy. Sin embargo, pues porque ciertos personajes le dan la vuelta al sentido y aplican cosas que, pues Disney lo que hizo fue esconderlos. Siguen teniendo. Que Disney nos enseñó a nosotros que tu madre se puede morir, ¿eh? Que ahí está Bambi, ¿sabes? O sea, te enseñaba a veces cosas un poco complicadas. Cuidado. Claro. Y te mostraba todo a través de clichés, a través de personajes como cuando hablaban de Dumbo y los pájaros, los cuervos, que eran... Socialmente no están aceptados realmente. Claro, pero es que los cuervos eran negros de los campos. De Harlem o de... Claro. Bueno, sí, no, más como tú dices, del campo y de tal. Sí, con el sí, sombrero de paja y tal. Exacto. Pero es que era la realidad de la época. Hay que ponerse en el contexto. La realidad de la época son personajes que no tienen... tampoco un papel concreto de malos, ni que digo, no lo está relacionado con que sean asesinos, ni mucho ayudan menos. Ayudan a la trama y esto, pero efectivamente. Punto. Realidad, eran los clichés, era la forma de entender el mundo de aquellas personas. Y hoy en día, aunque esos clichés estén desactualizados, hoy en día hay otros clichés. Y esos clichés nos ayudan a todos a entender cómo son las cosas. Y las tragedias, los dramas, que el padre de Simba pues se muere aplastado por una... Pues es como si hoy en día una manada de manifestantes enloquecidos, pues hay una tragedia y pasa. Y te enseñan que en la vida pasan estas cosas. Pero, bueno, y te enseñan que tu tío puede ser un hijo de puta, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Pero también tiene que ser buena persona, no te dejes estafar. Exacto, y pero bueno, además está muy bien esa película, joder, porque se va de casa, encuentra a sus colegas, crece... aprende, pero luego al final entiende que tiene que ser responsable y no sé qué. Se esconden, te lo puedes creer. La propia Disney, en su plataforma, esconde esas películas porque son nocivas. Y esta película puede ser nociva para... Estamos a un chasquido de dedos de quemar libros, tío. Porque están en Kindle, que si no... Espera, que ya se ha mojado, ¿eh? Claro. Amazon ya se mojó con lo último, así que dale tiempo. Sí, es lo que justo iba a decir, dales tiempo porque lo vamos a ver, ¿eh? Sí, piensan que la sociedad necesitamos ahora que sea una plataforma de derechas o de izquierda o que esté a favor o en contra de algo cuando tú simplemente eras la plataforma una red social. O sea, yo te uso a ti para hablar con mi gente, para conocer gente, no para que me digas tú habla con este o con el otro, porque para eso uso Tinder o yo qué sé, otra cosa, ¿sabes? Que es más aleatorio y yo qué sé, ¿sabes? Pero... Chatroulette. Claro. Chatroulette, madre mía. Pero... Sí, podría ser otra, ¿no? Claro, claro, como otra cualquiera. Entonces, sí, sí, que yo no necesito que me bloqueen a nadie. Yo tengo esa opción, que agradezco que la tengan, ¿sabes? Que puedo silenciar, puedo ocultar y ya no escuchar a nadie. Y que suelte sus mierdas, que yo quiero soltar mis mierdas, ¿sabes? Sí. Es que es por eso, básicamente. O sea, a mí que anden ahora, pues bueno, pues ya nos tocará, ¿no? En la cuenta de Twitter tampoco se mete mucha caña, pero bueno, alguna cosita se dice. Y bueno, está bien, la verdad. Y bueno, pues nada, yo lo he dicho. Me gusta que esta gente, pues tenga de un paso, que sea por eso, ¿sabes? Por lo menos que justifiquen un trabajo, digamos, ¿no? Exactamente. Ellos son los que pueden algo, permitir, ¿sabes? ¿No? Un algo. Yo... Es que la cosa está muy jodida. La cosa está muy complicada. Yo es que lo del foro de Davos cada vez me da más tembleque y no sé cómo acabar eso. Bueno, Mariño, eso del foro. Ellos pueden pretender lo que quieran, luego tendrán que aplicarlo. No van a aplicar todo, pero van a dar un pasito. Seguro que algún pasito dan. Y cada uno en su país, pues hará lo que pueda. Pero bueno, ya, no sé, ya hablando de eso, ya me han hablado de la nueva ruta de la seda china y demás. Bueno, ahí se ve que hay un poco de jaleo también. Sí. O sea, hay un poquito de tema. Pues bueno, yo creo que lo podríamos dejar, ¿no? Está bien la cosa, ¿no? Ha quedado chuli larga. Interesante, sí. Domingo. Sí, hemos discutido, hemos tirado, no sé, los tractos. Claro, hemos escuchado un audio de Matías, leído un par de comentarios, gracias por comentar. Claro, Matías, joder, a ver si... Es que no... Eduardo Garzón, tío, Edu, por favor, mándanos un audio, tío. ¿Sabes? Aunque sea, yo qué sé. A ver si vamos a descubrir que Eduardo Garzón es, por ejemplo... El verdadero, el que Santi. Ha dicho... El hermano que ha dicho... Es que Alberto, hoy es tendencia Alberto Garzón porque dice... Proponido. Porque ha proponido muchas cosas en favor de... Que es una tontería. A ver, que es un lapsus, ¿no? Pero creo. Pero... Puestos a criticarlo, vamos a criticarlo bien. El proponido. Y eso es el mejor de sus fallos, ¿me entiendes? No, claro. No me va a afectar en la vida. Somos hipócritas, que peores las hacemos nosotros cuando ponemos hacer sin H o el ahí, todo al revés. Exacto. Pues dilo por bueno. Ti, ¿eh? Yo lo digo. No, mi problema es con las S y las J's. Tengo problemas con las G's y las J's, ya hablo de verdad, ¿eh? Sí. Llevo arrastrándome desde hace años, pero bueno, no me dedico a escribir por lo menos. Bueno, si no me lo miraría. Tampoco tan mal, ¿eh? Que luego claro, yo sé escribir en pentagrama, yo ahí escribo Claro. Pentagrama. Bueno. Es mi lenguaje de trabajo. Era mi lenguaje. Bueno, ahí sigues, que sigues teniendo bajos por ahí. Correcto. Volverás, no te preocupes, que esto es una racha. Esto es una racha. Bueno... Pues eso, mandarle ánimos a Alberto, por favor, aquí en comentarios y demás, si necesitáis un bajista. Enviar ánimos también a Garzón, porque oye, un lapsus lo tiene cualquiera. Sí, sí, diré Edu, no le meta mucha caña a tu hermano, que a lo mejor pues se viene abajo, ¿sabes? No te pases con él tampoco, ¿sabes? Edu, no te pases. No te pases, tío. Bueno, pues muchas gracias a los que nos han escuchado hasta este momento, que bueno, que lleva un rato bastante largo. Muchas gracias a vosotros, por supuesto, alberto.rial en Instagram. Muchas gracias por venir. Gracias. ¿Algo más que decir? ¿Añadir? Nada, que os quiero a todos. Os echaré de menos. Oh. Y también ha estado Rafa, @rafago89 en Twitter. ¿Alguna cosita más que decir antes de irnos? Creo que hoy ya hemos dicho de todo, ¿no? Sí, hoy ha estado bien, ¿eh? Mira que veníamos justito de material, pero aquí están las 2 horas y media grabadas. Ahí, tenemos un público que satisfacer y demandan tiempo. Bueno, muchas gracias a Gonzalia y a Diseñando de Propio, por supuesto, como siempre, dejamos aquí en los comentarios ya todos los métodos de contacto. Recordad, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn... Nos podéis escuchar en iVoox, en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, Podimo, bueno, todos. Somos compatibles con Alexa y con Google. Agradecemos mucho el like, que sé que cuesta, pero bueno, el like está muy bien. Suscribiros si todos queréis recibir el capítulo y la notificación cada vez que subamos un capítulo. Compartidlo, que está muy bien en vuestros grupos de libertarios, que hay pocos, pero bueno, hay. Y el botón de apoyar si veis que, bueno, nos lo merecemos, entre comillas, no sé. Bueno, agradecemos los mensajes directos en redes sociales, comentarios en los capítulos, mediante email, si no, en escueladeserpientes@gmail.com o a través de nuestro número 623-03-5167. Sin miedo, así como Matías manda sus audios, pues ahí estáis. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo y nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo, chao, chao. Chao. Beso. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas, yeah, go like this. ¡Sí! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!